La órbita de Endor. Un saludo, niños. Bienvenidos a una nueva entrega de este vuestro programa de fantasía y de ciencia ficción. Esta semana hemos sufrido los cambios imprevistos de última hora que surgen, brotan, como por ensalmo cuando menos te los esperas. Y cuando tenías previsto publicar un nuevo podcast sobre un tema concreto, resulta que no puedes hacerlo por la razón que sea y tienes que improvisar un programa en un margen mínimo de un par de días. Por fortuna, esta labor no la hace uno solo, sino que está acompañado de la mejor horda de criaturas oscuras que uno puede presumir de gobernar desde las sombras. Y es que me pongo oscurote porque los temas que hemos elegido para la edición de hoy tienen un toque lúgubre, aunque si te asomas a mirar con más atención, hay muchas más luces que sombras. No son las fechas adecuadas o, ciertamente, esto será lo que piensen algunos, para sacar una videoteca sobre pesadilla antes de Navidad, porque parece que da la sensación, ¿no?, que si hablas de estas películas vinculadas al Día de los Difuntos fuera de las festividades de Halloween, como que desentona. A finales de marzo, un análisis de Pesadilla antes de Navidad, pues sí, Pesadilla antes de Navidad, por puro gozo caprichoso y neurótico que nos ha sobrevenido, porque somos esa clase de gente que tenemos detallitos con nuestros amores más allá del 14 de febrero y regalamos a nuestros colegas cositas que el día de sus cumpleaños pasamos de entregarles. Adelantamos o retrasamos el Día de Reyes y en definitiva hacemos lo que nos da la gana. Así que hoy, Pesadilla antes de Navidad, sí. Dirigida por Henry Selick y basada en un cuento de Tim Burton. Niñas y niños y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. También tendremos el riguroso y displicente Juan Méndez, que nos analizará la película a su manera durante poco más de un minuto. Porque a ver quién aguanta más a este tío más allá de ese margen de tiempo. Dedicaremos luego unos minutos a nuestros momentos retrospectivos, donde viajaremos en el tiempo para comprobar cómo eran las cosas hace no demasiado. Hace un poco más de tiempo y hace la tira de años. Bueno, no tantos años, esto es una exageración. Mejor que lo oigáis, porque no es la primera vez que lo hacemos y se tarda más en explicar que en escuchar. Y ya en el último bloque del programa llegará nuestra sección Expediente Star Wars, comandada por nuestro coronel Kurtz, que hoy hablará sobre todas las particularidades que tienen que ver con la polémica Orden 66 que se ejecutó en el episodio 3. Vamos a enterarnos de cómo se decretó y activó esta orden y qué pasó con la Orden Jedi en el momento más delicado de la República Galáctica. Además, como el universo creado por George Lucas sigue ampliándose más y más, las cosas ya no están como estaban antes. Hay nueva información y algunos detalles en torno a esta cuestión que son diferentes en la actualidad. Esto se llama La órbita de Endor. Yo me hago llamar Antonio Runa y arrancamos ya como si no hubiera un mañana. Rock and roll. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Comenzamos esta videoteca LODE de hoy con una película que el año pasado a mí me hubiera gustado comentarla, pero que bueno, finalmente otros temas ocuparon su lugar Y no lo consideramos oportuno en aquel momento, pero ahora sí, y como nos ha dado una neura y como realmente nos ha apetecido, pues por eso estamos aquí hablando de Pesadilla antes de Navidad. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es Elia Martel, que está por aquí. Elia, bienvenida. Gracias, Antonio. ¿Truco o trato? Voy a optar por ignorarte. Pero que sepas que no todos los oyentes te ignoran tanto como yo. Hay algunos que te hacen caso y que, en fin, estás gustando a muchos. Así que hoy es el programa en el que vas a decepcionarlos a todos. Efectivamente, a eso vengo. Bueno, Pesadilla antes de Navidad, una película que tiene todo una especie de culto detrás, desde crear su propia corriente estética, algo parecido a lo que consiguió Hello Freaky. Pues bueno, pues con Pesadilla antes de Navidad igual hay pesadillas de bolsos, carteras, pesadillas de estas antes de Navidad, de camisetas, de figuritas por un tubo. O sea, realmente, de cara al merchandising, esta película marcó un antes y un después, lo cual es curioso, ¿no? Porque no deja de ser una película de una hora y cuarto, ni siquiera llega. Ni siquiera. Y en fin, pues sí que se formó alrededor pues toda una movida, entre comillas. Es que una cosa que tiene esta película, aparte de la música, es una película musical, no podemos olvidar eso, es estética. Todo lo que la envuelve es original, bueno, original en ese momento, desde luego. Ahora huele muchísimo a Barton y localizamos perfectamente de dónde salieron las ideas. Pero la corriente de merchandising fue brutal, incluso gente que no, porque nosotros algunos la vimos cuando estábamos entrando en la adolescencia y nos marcó bastante. Pero hay muchísima gente que le pilló más mayor o incluso la película no le hizo especial gracia, pero la estética sí. Y es que se ha vendido por todas partes, sobre todo tendencias más góticas, más oscurillas, es que ha triunfado. Lo cierto es que si estamos hablando de una película del año 1993 que se llama Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, pero no porque la haya dirigido, sino porque, bueno, de hecho él era el productor y él es uno de los guionistas junto con Caroline Thompson y Michael McDowell, pero todo esto parte de una historia que él creó hace ya bastante tiempo. Bueno, Tim Burton de niño debía ser un chaval particular. Y lo cierto es que ya desde niño pues vio muchas series y se enfrascó en algún tipo de literatura de marcado terror gótico. Y todo esto pues le sirvió para que cuando se hiciera un poquito más mayor pues hiciera todas estas rarunadas que tanto le gusta a mucha gente. Él cuenta que cuando estaba en Disney, en aquella época en la que él estaba en Disney, él pensó, ideó en un cuento que era como la historia del Grinch, la famosa historia de este bicho verde, que aquí no tiene mucha trascendencia, pero que en Estados Unidos, pues en fin, todo el mundo sabe lo que es el Grinch, este personaje que odiaba la Navidad, pero de algún modo su historia era distinta. Él descubría la Navidad y se dejaba impresionar por ella, se enamoraba de ella y de algún modo quería, en lugar de arruinársela a todos los demás, él lo que quería era tener su propia Navidad, disfrutarla, y de algún modo pues esto también sirvió para que de forma accidental se la arruine a todos los demás, ¿no? Vamos, era una idea bastante en la línea del Grinch, pero cambiando algunos aspectos, ¿no? Por eso ya en aquellos momentos diseñó algunos de los bocetos de los personajes que luego aparecerían en la película. Y de hecho, muy probablemente fue el corto de animación titulado Vincent, que realizó el propio Tim Burton, este corto en blanco y negro, el que le diera un poquito algunas de las ideas que después iban a aplicar a esta película, porque ya, si una cosa se tuvo bien claro desde el principio, es que esta película debía usar el tipo de animación stop motion, ¿no? La de frame a frame, esta de ir haciendo fotografías por cada mínimo movimiento de cada una de las miniaturas. Y claro, es un estilo de animación como muy particular. No es la animación que se lleva actualmente, la de realizada por ordenador, que es lo más fácil y lo más práctico en estos días. Ahora mismo, pues incluso la animación dibujada, pues ya ha quedado un poquito obsoleta, pero esto de frame a frame hace falta tener, en fin, una obsesión con ella, porque la dedicación es absoluta, se pierde un montón de tiempo, incluso yo me atrevería a decir que a día de hoy incluso dinero. Y bueno, pues sí que nos da unos resultados muy muy particulares. ¿A ti te gusta el stop motion o no? A mí me gusta mucho. Me parece, bueno, ahora claro lo ves y te parece un poco antiguo, pero la verdad es que tiene su gracia, porque es te pone nostálgico ver ese tipo de animación, aparte de que te deja captar muchísimo las texturas está currado, se puede ver como las telas, los brillos, las diferentes texturas. A mí me gusta mucho, sobre todo por la movilidad de los personajes también, que es como curiosa, rara, se la ve, en realidad está muy bien, porque no hay atascos de ningún tipo, pero no es tan fluida. Sí, porque de algún modo, por muy realista que lo hagan, no ofrece un realismo pleno y total y absoluto. Es una forma extraña, particular. El ojo lo encaja de algún modo, que de un modo distinto, pero eso le da mucha magia, ¿no? Yo creo que realmente lo más positivo que podríamos decir de esta técnica es que tiene una magia muy particular que no tienen otros estilos de animación, y con esto no estoy desacreditando los otros estilos de animación, pero sí que este tiene un toque muy particular. Hay muy pocas películas en este plan, aunque hubo una época en la que esta era la forma más rentable de hacer efectos especiales, ¿no? Que se lo digan al señor Harry Harryhausen, ¿no? Que de algún modo pues creó los efectos especiales a través del stop motion de un montón de películas que ahora, sí, es cierto, se ven de un modo increíblemente retro, pero siguen teniendo una cierta magia. O sea, a mí me encanta este estilo de animación. Bueno, sobre Pesadilla antes de Navidad hay que decir que normalmente se suele hablar de la película como si fuera una de las películas de Tim Burton. Y muchos dicen que es su película de Tim Burton preferida, pero esto sí que es un error. Si bien es cierto que está amparado en una de sus historias, la dirección siempre ha corrido a cargo de Henry Selick, que se implicó muchísimo, que es otro de estos bichos raros, ¿no? Muy a lo Tim Burton, ¿no? No me extraña que congeniaran también, porque menudo personaje debía ser este también. Claro, la película se llama Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, como Coppola dirigió una película que tuvo el título de Drácula de Bram Stoker. Obviamente todos entendemos que Bram Stoker no dirigió la película. De acuerdo, con Frankenstein pasó más de lo mismo. La peli de Kenneth Branagh pues tenía el sobretítulo de la autora, ¿no? Bueno, pues con esto pasa lo mismo. La Pesadilla antes de Navidad es un cuento de Tim Burton, y de ahí que tenga esa especie de sobretítulo, ¿no? Pero claro, no está dirigida por él, aunque mucha gente haya confundido este argumento. Bueno, cuéntanos de qué va, Elia. Bueno, Pesadilla antes de Navidad cuenta la historia de Jack, que es el bueno, no es el, es como el rey de la fiesta de Halloween, es la gente a la que todo el mundo quiere, el que se encarga de organizar los festejos de Halloween en Halloween Town. Porque lo que nos cuenta la película es que las fiestas del mundo, Halloween, Pascua, Acción de Gracias, todas tienen su ciudad, su parcela, su lugar, donde se preparan para luego llevarlas al mundo y que nosotros, las personas, los seres humanos, disfrutemos de esas fiestas. Entonces, en Halloween Town vive Jack Skeleton, es el ídolo de su ciudad y es el que se encarga de preparar Halloween, pero en un momento dado nota como que le falta algo. Esta descripción la voy a hacer con spoilers porque entiendo que todo el mundo a estas alturas ya ha visto la película. Entonces, bueno, sigo. Descubre que le falta algo y entonces accidentalmente llega a la ciudad de la Navidad. Y se queda impresionado porque no tiene nada que ver con Halloween Town, es completamente diferente. Halloween Town es oscura y... ¿Por qué dices Town? Halloween Town, ¿por qué? Porque se... En la ciudad, nuestra ciudad, la ciudad de Halloween, ¿por qué dices Town? Estamos en no me lo digas, te enseñaron un cómic o algo así y después fuiste al estreno. ¿Que de no? La película en versión original. ¿Que no? Mira, por entonces yo no iba al cine en versión original, pero estoy segura de que en los cines en versión original la estrenaron en inglés. Pero no, yo la he visto en castellano, pero es Halloween. Hay algunas personas que no se lo creen, pero aquí en Madrid y en otras ciudades hay cines en versión original, ¿vale? En España hay formas de ver cine en versión original, no solo en DVD. Es que hay algunas personas que no se creen que uno puede ir a ver un estreno de una película en inglés. ¿Qué le vamos a hacer? Hay pocos cines, eso también es cierto, y la mayoría son una mierda, las cosas como son. Bueno, yo voy a Kinépolis, que es una de las mejores formas de ver cine en versión original actualmente. Pero en aquella época, ¿la viste en qué versión? En español. En versión doblada. En versión doblada, en castellano. Una versión doblada de la cual yo casi prefiero no hablar. ¿En serio? Hay algunas canciones que están conseguidas, pero hay otras que, Dios mío, el calzador ahí como está metido ahí. Es difícil. Eso todavía cuesta. Incluso ahora, en las películas de Disney modernas que están muy, muy, muy, muy currada la música y las canciones, se intenta, pero es que no es lo mismo. Cuando una canción se compone en inglés, es que lo suyo es que se quede en inglés. Insisto que hay algunas canciones han quedado bien. La canción de los tres macarras estos, Lock, Shock y Barrel, ¿no? Los ayudantes de Oogie Boogie. Sí es cierto que esa canción creo que está bien conseguida. Y hay algunas por ahí que pegan, o sea, no rechinan. Pero joder, casi todas las de Jack a mí me rechinan, si no todas, la mayoría. Cogen palabras cortitas que encajan en cualquier sitio, como ya, hay, aquí... Esas palabras son las comodín que metes cuando tienes un hueco que no te da la palabra. Pero bueno, yo estaba contando en la sinopsis de la película. Sí, estabas con Halloween Town. Bueno, pues la ciudad de Halloween. Bueno, llega a la ciudad de la Navidad, todo le impresiona mucho, no se parece en nada a la ciudad de Halloween y entonces decide hacer su propia Navidad. Decide que este año va a cambiar y va a darle a Santa Claus unas vacaciones y ellos se van a encontrar, se van a encargar de la Navidad. Pero claro, ellos toda la vida han hecho Halloween, entonces era muy, muy, muy, muy, muy difícil que eso no llegara a traspasar hasta la fiesta de Navidad y claro, al final pues resulta un desastre. De todos modos, una cosa te voy a preguntar. Pregunta. En cuanto acaba la celebración de Halloween y vemos que es un show que esta gente vive para hacer el día de Halloween, se acaba y al día siguiente ya está todo organizándose para la siguiente fiesta de Halloween. Quedan solo 365 días para que llegue Halloween, ¿no? Decía el mayor, el gobernador, el alcalde. Bien. ¿Por qué crees que Jack Skeleton está pesadumbrado si a fin de cuentas es el rey, es el que debería estar más feliz y el que es el tiene el éxito de su cara, ese de su parte, es el héroe, ¿no? De la ciudad de Halloween. ¿Por qué crees que está pesadumbrado? ¿Tú qué teoría tienes? Mi teoría sobre Jack, creo que en un momento dado te puedes hartar de hacer siempre lo mismo. Esa es mi teoría. Al final haces las cosas por inercia, él es malo porque es malo y se encarga de la fiesta de Halloween porque se encarga de la fiesta de Halloween, está en su naturaleza, pero yo creo que a veces no llegas a saber, a veces cuando estás muy metido en algo, llega un punto en el que te preguntas, ¿hago esto por inercia? ¿O realmente me gusta? ¿Podría hacer algo más? ¿Hay vida más allá de este pequeño pueblo? Eso le pasa mucho a la gente que vive en sitios pequeños. ¿Hay algo más aparte de esto? Pero si eres el mejor, si eres el número uno, si eres la referencia y todos de algún modo pues están pendientes de tu trabajo. Bueno, pero eso tiene que pasar también en el podcasting. Pero tienes el mejor podcast y de un momento dado dices, bueno, llevo 4 temporadas. Esto lo voy a editar luego. No, vamos a ver. No, pero sí. Hablando en serio, yo mi teoría es que a este personaje le falta algo para sentirse complementado. Fíjate, y lo encuentra al final de la película. Yo creo que lo que le falta, y aunque esto suene súper, ¡oh, qué ñoñez! Pero es así, o sea, lo que le falta es amor. O sea, realmente él lo tiene todo, ha conseguido el éxito en la vida. En el mundo de Halloween no hay mayor éxito que el que tiene Jack Skeleton. Pero ¿qué le falta? Le falta amor, porque aunque tiene el apoyo, el respeto y la un poco ese toque de los demás ciudadanos de Halloween que le idolatran, le falta lo más importante. Qué romántico estás, Antonio. Estás muy romántico. Es que esta película es muy romántica. Cierto, pero también por otro lado creo que tú no puedes amar a alguien, que es mi opinión personal y podéis no estar de acuerdo. Creo que no puedes amar a alguien hasta que no te amas a ti mismo. Para amarte a ti mismo te tienes que aceptar y creo que el primer paso que tiene que dar Jack es aceptarse. Él es el rey de Halloween, eso es lo que hace mejor. Y tiene que aceptar eso. En un momento dado supongo que duda. Ciertamente, ¿no? Pero ¿quién no, soy yo? ¿A dónde vengo? Pero estás de algún modo reafirmando mi teoría, porque al final acepta lo que es. Él intenta convertirse en otra cosa, pero luego al final dice, bueno, pues ¿qué demonios estoy haciendo? ¿A dónde quiero llegar? Pero si solamente hay una cosa que se me da bien, pues adelante. Sí. Yo creo que él se acepta al final y justo en esos momentos comprende que hay cosas más importantes y que esa chica que hacía tanto por él, ahí a la que ha estado ignorando completamente, pues oye, de repente es justo lo que le faltaba. Efectivamente. Es un amor bonito el de Sally, que está ahí pendiente de él, observándole siempre desde cualquier agujerillo, fijándose. Ya suspira, bueno, en realidad todas las mujeres brujas, bichos de Halloween Town, perdón, de la ciudad de Halloween, madre mía, suspiran por él. Pero Sally, el amor que tiene Sally por él es muy tierno, le cuida, le vigila, se preocupa, sabe que se va a equivocar e intenta arreglarlo de alguna manera. Y es tierno. Y es verdad que él la ignora completamente hasta que de repente dice, ay, mírala, ahí está, es para mí. Mi muñequita, de trapo. Si tú vivieras en Halloween, ¿también estarías enamorada de Jack Skeleton? Hombre, tiene mucho carisma, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien. Le falta pelo, pero tiene mucha carisma. De todas formas, Sally es uno de los personajes frankensteinianos, ¿no? Creados por el doctor Finkelstein. Obviamente está inspirado en todos estos científicos locos, ¿no? De la era de esplendor de la literatura gótica de horror. Es un doctor Frankenstein bastante, es una mezcla de Frankenstein y Igor, ¿no? Porque sí, da un miedo pavoroso, pero no deja de ser una esclava. Esto es una cosa así que está metida en la película, que no te fijas y que los niños pues no les pasa desapercibido ese detalle, pero no deja de ser una esclava que está ahí. Ella lo único que quiere es la libertad y sin embargo el otro no hace más que retenerla y en fin, es una vida un poquito triste, es una situación que no es muy infantil para una película que al final acaban viendo los niños, aunque quizá ese no sea... Bueno, no sé si es este es el público objetivo o no, porque en aquella época no me extraña que Disney le dijera al señor Barton que de qué iba, porque este producto no era muy disneyano que se diga. O sea, ¿realmente tú crees que los niños son el público objetivo de esta película? Uf, yo creo que no. O si lo son, son niños muy especiales, porque yo cuando la vi debía tener 11 o 12 años y no me llamó nada, ¿eh? Me parecía, yo que estaba acostumbrado a los dibujos de Disney brillantes, bonitos, con colores, con decorados maravillosos y bosques y castillos y palacios, y de repente vi esto y dije, madre mía, ¿qué es? De hecho, ¿qué es? ¿Qué es? De hecho, la tuve que revisitar más mayor para encontrarla, para poder apreciarla bien y poder enterarme de la historia. Se comete el error muchas veces de pensar que las películas de dibujos o de animación son para niños y no tiene por qué. Es simplemente una forma más de trabajar, pero yo no creo que el público objetivo de esta película sean niños, al menos no niños muy pequeños, porque es que algunas partes te pueden dar como miedito, ¿no? Ugi Bugi da miedito. No, hombre, está claro que hay muchísimas cosas de esta peli que podrían asustar a un niño muy, muy, muy pequeño, pero bueno, yo creo que ahora mismo los niños de ahora no son los que había en los 90 no, a principios. Desde luego. Y un chaval de 7 años ya puede enfrentarse con esta película sin problemas, ¿no? Pero no creo mejor, que le vaya a sorprender mucho. Fíjate, a lo mejor es tan musical que puede llegar incluso a aburrirse. Sí, y ese es uno de esos temas que, en fin, hacen que a lo mejor la película, sobre todo cuando ya te la sabes de memoria, y no sé si las canciones a veces no son un poquito pesadas. ¿A ti te parecen pesadas o te encantan? Porque hay gente que le encantan. Hombre, no es tan mal, pero como tú dices, con calzado. es que la música me parece muy buena. Y las ideas me parecen muy chulas, pero creo que realmente pierden cuando se doblan. Aún así, no son canciones per se, es decir, no ves a un tío cantando y ya está, sino que sigues viendo una animación muy potente, ves detalles que están bastante bien, no ves a Sally lloriqueando ahí, que no me quiere y no sé qué, sino que sale un gato muy cachondo y tal. O sea, siguen pasando cosas, ¿no?, que hacen que visualmente pues siga siendo agradable lo que ves en pantalla, o por lo menos que, no sé, me parece que es una película que tiene una potencia estética y visual, o sea, impresionante. Sí, hay una escena brutal en la canción de Jack al principio. Mira, brutal, mi palabra. al principio, la primera canción que canta él solo, cuando está subiendo por esa montaña, que la luna parece como que le acompaña y la montaña tiene ese piquito retorcido al final, que luego se estira para que él baje. Esa es, creo que es la imagen por excelencia de la película. Es súper, súper Barton, súper diseño de Barton, justo ese momento concreto. Y es muy, muy, muy bonito. Que ahí ese además se ha convertido en uno de los de esos fotogramas, como el de El Exorcista iluminado por la luz de la ventana. Uh-huh. En fin, uno de estos fotogramas clásicos ya de la historia. Es historia del cine, aunque parezca que no. Sí. En fin, ¿sabes que Danny Elfman empezó a componer música mientras se estaba haciendo ya el guión del boceto? O sea, porque al principio tenían un boceto de historia, era un cuentecillo. Había que hacer lo que es un guión de verdad para rellenar una hora y pico de película. Pues ya Danny Elfman estaba tan implicado en este proyecto que ya empezó a componer la música, empezó a componer canciones, o sea que de algún modo la música iba por delante de la animación. Lo cual también viene bien porque es una especie de guía que a los animadores le vienen bien, ¿no? Yo no sé si hubo... Me imagino que habría un poquito de todo, que habría escenas en las que los animadores tenían la iniciativa y luego todo lo que venía después, la sonorización, vendría detrás, pero siempre tener una referencia está bien, ¿no? Saber que el personaje va a decir pito, pito, colorito, es indispensable, ¿no?, para esta gente que luego tiene... Ahora vamos a explicar un poco cómo hacían esto, que tienen que hacer que los personajes vocalicen y todo este tema. Y además el propio Danny Elfman dobla en las canciones a Jack Skeleton, no en las historias, no mientras está interpretando, mientras el personaje está ahí hablando, no es Danny Elfman el que le pone voz en versión original. Y de algún modo aquí en España pasó lo mismo, ¿no? Hay un actor de doblaje que le pone voz cuando va por ahí, en los momentos de trama, y luego otro que es el que le hace cantar. Dos voces que a mi juicio no le pegan mucho, pero bueno, en inglés tampoco es que me guste mucho la calidad de voces, yo debo decir esto. Y creo que sí es verdad que las voces, por lo menos en la versión en castellano, se ajustan bastante a lo que oímos en inglés. El único problema, eso sí, es cómo han encajado las letras de las canciones. Que ya lo hemos dicho, no me quiero recrear en ese tema, pero bueno. La música siempre ayuda mucho a crear atmósfera. Igual que la atmósfera puede ayudar a la composición musical. Entonces, creo que mientras una de las dos esté hecha, siempre puede ayudar a la otra. Estoy segura de que si Danny Elfman había compuesto ya algunas melodías y los animadores podían tener acceso a ellas y escucharlas, eso ayudó mucho a crear los diseños, sobre todo de ambiente. Yo creo que sí. Eso siempre ayuda. Porque Pesadilla antes de Navidad, si es algo, para mí es ambiente. Eso es. Son los decorados, a mí me encantan. En fin, los decorados, esos decorados que en el fondo eran escenarios reales. Lo que vemos está moldeado, está fabricado, era algo que se podía tocar con tus manos. Algunos medían 8 metros de largo y de ancho, sí. Estaban divididos en secciones para que se podían quitar, como si fuese un rompecabezas, para poder acceder a las partes y para que los animadores estuvieran a poca distancia, ¿no? de las marionetas, y así pues puede haber un proceso de movimiento foto que fuera un poquito más rápido, ¿no? Es curioso porque solían hacer maquetas de esos escenarios en principio de unos 2 metros de diámetro aproximadamente para saber cómo iba a comportarse la luz y para iluminar las zonas de determinados puntos, y luego ya hacían los super escenarios que, en fin, que en algunos casos pues tenían incluso 50 puntos de luz, una cosa muy muy, muy flipante, ¿no? Es curioso el modo en que tuvieron que estar ahí estudiando el asunto de la iluminación con todos estos escenarios. Por cierto, ¿cuántos decorados había? ¿Cuántos escenarios había? ¿Cuántas marionetas? Danos números. Había 230 decorados, que se dice pronto, ocupaban 19 platós en el momento de que se rodó esta película y se emplearon 227 marionetas. Pero, ojo, porque aparte de las marionetas, Jack Skeleton, por ejemplo, tenía 400 cabezas intercambiables para poder hacer todas las expresiones que tiene. Hay que darse cuenta de que es un personaje que no tiene ojos. Los ojos dan mucha expresividad y este no tiene. Y sin embargo, tiene muchísima expresividad el personaje porque tiene 400 cabezas que van, tienen cada centímetro de movimiento de cejas y de movimientos de la boca para encajar con las letras de las canciones. Y algo parecido le pasa a Sally. No sé si Sally llega a tener 400, supongo que tiene menos porque también tiene menos tomas, pero Sally lo que tiene es como la máscara de adelante, se le quita y le van cambiando la cara. Y es impresionante. Muchísimo, muchísimo trabajo. Luego, aparte, además, como tenían tantos puntos de luz y necesitaban que estuvieran todos encendidos, tenían diferentes alarmas. Entonces, cuando se acababa, o sea, cuando una luz no se encendía, sonaba una alarma para que interrumpieran la toma y no siguieran grabando, que eso luego hay que desecharlo. O sea, que estaba todo muy vigilado. Sí, la verdad es que todo este tema de la realización de... Porque ya antes de ponerte a rodar, el simple hecho de mover mínimamente un brazo, foto. Mínimamente otro movimiento de brazo, foto. Otro movimiento de brazo, foto. Pues es, sin duda no deja de ser un, entre comillas, rodaje muy complicado. Pero bueno, todo el proceso que había detrás era también bastante complejo, ¿no? Porque a la hora de hacer las marionetas definitivas inyectaban látex, ¿no? En una moldura donde previamente habían colocado un armazón metálico articulado que es el que permite y el que sostiene todos los movimientos del personaje. Después, como digo, inyectaban ese látex a la moldura con la forma del diseño y el muñeco ya salía, después de que lo hubieran horneado, salía ya entero, ¿no? Con el exoesqueleto de metal interno, un poco como en Terminator, una cosa así. Y ya con el aspecto. Luego ya sí que es cierto que se pintaba. Algunos incluso tenían complementos a sus ropas, ¿no? De tela. Otros no, la mayoría no, de hecho. Y ya una vez que estuvieran pintados, pues ahora listos para usar, para que se movieran, etcétera. Me imagino que algunas marionetas se las cargarían. Esto pasa con todo, por eso siempre había tres réplicas de todos los personajes, excepto de los protagonistas, que llegaban a tener, en algunos casos, incluso una docena. Hombre, está bastante bien porque esto permitía, ya que es un proceso tan lento y que una escena, como digo, después de 12 horas, por fin ya tienes unos cuantos segundos... Pues esto te permitía el tener tantas réplicas y el tener varios escenarios, el que haya varios grupos, varios sets, ¿no? De animación. Y mientras unos están rodando una escena en la que está pasando X cosa, otros están rodando otra escena. Con lo cual, al cabo del día podía haber 5 o 6 escenarios y tener varios segundos de película. Eso después de 12 horas de estar ahí, tú imagínate que... Lo que pasa es que, claro, lo que decías tú, algunos planos, había que desecharlos porque a lo mejor en un momento determinado la luz no coincidía o porque había pasado cualquier cosa. Y claro, aquí como no se puede añadir un metraje o insertar un metraje que se hiciera después porque no encajaría y se vería el corte de entrada y el corte de salida, ¿no? de ese metraje, el plano o valía todo entero o había que descartarlo. Tú imagínate que después de 7 segundos, has estado ahí 8 horas dándole aquí a los movimientos de los muñequitos, no te vale nada de eso porque justo en el final hay un pequeño fallo, cualquier cosa, y ya el plano no tiene cabida, no puedes seguir adelante con el plano, no puedes decir, bueno, da igual, hacemos lo que queda y luego ya lo empalmamos. Y me imagino que algún truco se podría hacer en algún instante, pero la mayoría de esas secuencias no valían, se descartaban. O sea, así de complicada es la técnica de animación frame a frame. Es para suicidarse. Dicen que hacía falta pues como 7 días de rodaje más o menos por cada minuto del film. Y es corta la película, pero jope, se hizo largo el rodaje. Que fueron unos 3 años o algo así, ¿no? En muchos sitios dicen que 2, pero ellos, los responsables de la peli, hablan ya de 3 años. Supongo que será un redondeo así un poco hacia arriba, pero bueno, me parece que incluso aunque fueran 2 años y pico, me parece que es una barbaridad. Es muchísimo tiempo. Y además es un estilo este, cuando tú te propones hacer una película en stop motion, tú ya sabes que esta técnica se va a convertir en un desafío máximo para la paciencia de todos los animadores. No es algo que digas, venga, lo vamos a hacer y en 7 meses está el estreno de la película. No, o sea, no te puedes marcar ese tipo de metas. Y tú ya sabes de sobra que va a ser un trabajo de enanos y demás. Lo que pasa que sí es cierto que como se tarda tantísimo en hacer este tipo de cosas, esto hace que los animadores se entretengan añadiendo cositas y pequeños detalles artísticos que funcionan bien, porque según tengo entendido por ahí, hay algunos personajes que lloran en un momento determinado cuando, bueno, que lloran con lágrimas, me refiero, porque sí que iban a poner expresiones de llorar y ay, qué pena doy, pero las lágrimas, por ejemplo, no estaban previstas y sin embargo alguien dijo, venga, voy a... y se tiraban a la piscina arriesgándose a que el plan a lo mejor se estropeara un poco, metiendo lágrimas y cosas así, y añadiendo, cada vez añadiendo más, porque si te fijas, esta película tiene un montón de detalles en cada tramo de la película, ¿no? El simple hecho de que haya 4 personajes, o bueno, en algunos planos hay docenas de personajes, y todos ellos están animados, ¿no? Por un tío que se ha preocupado porque se muevan bien, porque sea coherente, y el fijarte en cada uno de ellos durante varios segundos, luego puedes volver atrás a ese mismo plano y volverlo a ver y fijarte en otro, y siempre la película está recargadísima de detalles. En este sentido, muchos... Yo creo que, por ejemplo, la novia cadáver que vino después y que de algún modo pues es heredera indiscutible de esta peli, está mejor hecha. Yo creo. No sé tú si opinas lo mismo. Hombre, técnicamente tiene mejor acabado. Técnicamente está mucho mejor, pero no tiene tanto mérito. Claro, es que ese es el tema. Muchos mamó bastante de Pesadilla antes de Navidad y por eso de ahí que esta película pues fuera uno de estos desafíos impresionantes, ¿no? Cosa que a lo mejor pues... a día de hoy pues no parecería para tanto, pero ponte tú a ello, ya verás tú. Como decías tú, lo de las expresiones de los rostros de la mayoría de los personajes cuando iban cambiando y demás, es curioso porque tenían una cabeza para cada vocal, ¿no? Porque al fin de cuentas, en el lenguaje, las vocales son un poco el esqueleto, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Todas las sílabas tienen consonantes que no dejan de ser las prendas con las que se viste una vocal. Y tenían un programa de ordenador que después de haber fotografiado todas las cabezas con la expresión de la vocal, pues le ponían las músicas y el ordenador les decía qué cabeza debía coger cada animador para que no se fueran liando, porque de 400 cabezas es posible que cojas la cabeza de la E en una A y luego eso, a la vocalización de la canción de turno, pues es posible que no quede bien, ¿no? O sea, está así de meticulosamente realizado todo este tema. Curiosísimo. Tienes que ser muy organizado cuando rodas este tipo de películas, porque puesto que un fallo puede hacerte tirar el plano entero, que son semanas de trabajo, yo creo que al final por eso se ponían tantas pistillas y tantos truquillos, como que suene una alarma si falla una luz, que suene no sé qué si falta un personaje que debería estar, y un montón de personas pendientes. Y respecto a las expresiones, pues al final el animador, yo creo que es como un poco como el actor del personaje, solo que, como dijo, esto lo cuenta Chris Sarandon, que es el que hace de Jack Skeleton, el que maneja la marioneta, y dice que en realidad tú piensas te metes en el personaje, es como si fueras un actor, pero que actúa a través de una marioneta, y entonces piensas, yo qué haría, yo me pondría la mano aquí, yo enarcaría una ceja, yo guiñaría los ojos, yo, y entonces eso es lo que le vas haciendo a la marioneta. Entonces, en una escena donde hay 10 personajes, pues cada uno está teniendo su expresión que el animador considera que deberían tener si ellos estuvieran actuando, lo que ellos harían. Entonces eso es muy interesante y muy divertido. Cada uno tiene su forma de actuar y los personajes son todos distintos. Lo que está muy claro es que en una película como esta no puedes contratar a nadie digámoslo así, porque tenga un buen trabajo, que vaya ahí a cumplir sus horas y que vaya a pagar, a recibir su dinero por horas. O sea, alguien que va allí, pues eso, a trabajar lo justo para que no le despidan. O sea, si no hay una implicación directa, si el tío que está ahí animando a cada personaje, y era un montón de animadores, en serio, si no se lo toman en serio, si no hay un toque artístico, si no hay una implicación, si realmente no están disfrutando con lo que están haciendo, yo creo que una película así no puede salir bien en la vida. Según parece, se tenían que limpiar y tenían trapos siempre cerca porque tenían que quitarse el sudor, porque el hecho de una huella dactilar que estuviera húmeda en la cara de un personaje podría generar un brillo durante un instante que no se notaría mucho, pero que le daría imperfección, le daría suciedad, ¿no?, a la animación, y obviamente todo eso había que cuidarlo muchísimo. Entonces, una persona que dice, bueno, venga, este hasta las narices del Henry Selick, este voy a hacer un plano, voy a hacer los 17 segundos que me cuesta esta secuencia y fuera, y me voy a casa que empieza el fin de semana. Una persona con esa mentalidad en una película así no podría trabajar, o no debería trabajar. Y si aquí se ve, y sobre todo en las entrevistas que a lo mejor uno pueda ver por ahí de todo el equipo, se ve que es gente que se lo está tomando muy en serio, que está implicada a tope y que realmente están, en fin, entusiasmados. Porque luego ese trabajo que después se va a ver, y aunque nadie se va a acordar de sus nombres, ¿te acuerdas de algún nombre de algún animador? No. No, ¿ves? Y ellos lo saben. Saben que aunque nadie se va a quedar con ellos y que la gente hablará de Henry Selick, de Danny Elfman y de Tim Burton, les da igual, porque realmente su trabajo está ahí y es un poco lo que les va a hacer que se sientan realizados. Y solo de esta manera una película así puede salir. Elia, aparte de Jack Skeleton, ¿hay por ahí algún personajillo de estos que salen de fondo? Porque hay tantísimos personajes, ¿cuál es el que más te gustaría a ti? Los personajes que salen de fondo. A ver, déjame pensar. A ver, a mí me gusta mucho el hombre lobo, no sé por qué, pero me hace mucha gracia porque es así peludo y enorme y cada vez que pasa algo levanta la cabeza como para aullar cuando desaparece Jack y todo, y me gusta mucho. En realidad, todos los personajes me hacen mucha gracia porque la mayoría son conocidos de historias de terror. O sea, está la típica bruja, están las momias, están los vampiros, tienes de todo. Pero a mí el hombre lobo, no sé por qué, me hace mucha gracia. A mí me gusta un niño que tiene los ojos cosidos, o sea, los párpados cosidos. Ay, el niño gordito. El niño gordito. El niño gordito que está abrazando siempre allá, que es súper gracioso también. Sí, sí, sí, a mí me encanta. Ese de "se acabó la Navidad". En fin, ese chaval me encanta. No sé qué nombre recibe siquiera, pero vamos, que es un bicho adorable. La verdad es que el diseño de personajes es típicamente Tim Burton. Se ve que ahí los hizo todo. Jack está diseñado como si fuese una especie de araña humana, así como elegante y distinguida, pero vamos, o sea, con esas extremidades tan largas y tan delgadas, y en algunos movimientos es que parece verdaderamente una araña, ¿no? Hay momentos en los que cuando se enfrenta a Oogie Boogie, uh-huh, y salen los naipes con las espadas y demás, que se empieza a mover por debajo de las hojas para que no le corten, y es movimiento típico de araña de verdad, no de Spiderman, sino de una araña auténtica de estas de patas largas, ¿no?, y gran corpachón. El modo en que se introduce cuando abre una ventana en el país de Navidad y se mete en la casa de uno de los niños, también se mete así de un modo como muy arácnido. Tiene movimientos que a mí me hacen bastante gracia. Jack es muy gracioso. Es muy gracioso porque puede cambiar completamente de estar alegre y contento cuando pone. Y parece un personaje como entrañable y de repente pone cara ahí de malo. Se le frunce el ceño muchísimo, abre la boca y en un momento dado te asusta. Porque, uh-huh, y dices, me creo que sea el rey de Halloween, porque es que da miedito. Claro, el resto de la película, como le estás viendo en su lado así más íntimo, más sensible, y es tan simpático con todo el mundo, y sobre todo me hace mucha gracia cuando está investigando la Navidad y le ves ahí meter cosas en ácido para ver qué pasa, disolver las bolas de Navidad, mirar el acebo tan de cerca que revienta la bolita de acebo. Entonces le ves en esa faceta y no te parece... No te infunde ningún temor, no te parece que pueda ser el rey de Halloween, pero de repente en un momento dado se ríe y con esa risa y cambia la cara y no, porque hay que decir, bueno, de entrada, paradójico el que un personaje como Jack aplique el método científico a la Navidad, porque exige que la Navidad tenga una explicación lógica. Y dices, tío, que vives en el país de Halloween, que eres un esqueleto con vida, ¿qué me estás contando del método científico? Pero es curioso, ¿no?, la paradoja. Pero es un poco lo que dices tú, en Halloween no hay personajes, aunque todos dan miedo y todos están sacados de nuestras historias de terror, hay vampiros, hay hombres lobo, hay momias, hay de todo. El de debajo de la cama. Que a mí de pequeña, el de debajo de la cama, es que era asomarme todas las noches a ver si había algo. Es mítico, mítico, mítico. Yo le tenía más miedo al del armario, pero bueno. En fin, yo con, de hecho a día de hoy con, yo no puedo dormir si el armario está abierto. Si la puerta del armario está abierta, ¿hay alguien que pueda dormir, de verdad? ¿Podéis conciliar el sueño si el armario está abierto? ¡No! En fin, es a lo que voy. Yo realmente sí que creo que en Halloween no hay criaturas malvadas. A lo mejor Oogie Boogie y sus tres ayudantes tienen momentos de cabronez. Bueno, Oogie Boogie sí es malo. Yo creo que sí. Vale. Sí. Aparte de él, personajes verdaderamente malignos, así... Hay gente con mala leche, eso sí. Y son poco cabroncetes algunos otros. Pero malos, o sea, en plan malignos, en plan el auténtico mal, yo no encuentro a ningún personaje aquí en Halloween. Y Jack tampoco es un personaje malvado, exactamente. Claro, pero es que es porque no tienen malas intenciones, es que es su naturaleza. O sea, ellos no dan miedo, ellos no asustan porque quieren hacer daño a nadie. Les parece que es lo que tienen que hacer, es su trabajo. Es como, no sabría decirte, como los... Las arañas, por ejemplo, que uh-huh. estábamos hablando de ya que parecía una araña. La araña no teje su tela porque quiere que cuando tú llegas a tu casa te pegues un susto de narices porque hay una araña. O sea, la araña no quiere asustarte, la araña hace lo que tiene que hacer porque es una araña y tiene que tejer. Y estos personajes hacen lo que hacen porque son personajes de la ciudad de Halloween. Su fiesta es Halloween y lo que tienen que hacer es que la gente se asuste. Si no, no están haciendo bien su trabajo. Entonces, no, ni siquiera es que tengan malas intenciones, es que son lo que son, su naturaleza. Sí, bueno, claro, por eso cuando se meten a hacer una Navidad, que no es algo que entre dentro de su naturaleza, pues lo hacen a su manera y la pifian, ¿no? De hecho, me parece incluso muy curioso el modo en el que Jack, cuando ya comprende un poco, o cree él comprender en qué consiste la Navidad, es curioso como que tira una, coge una de estas tiras de iluminación del árbol de Navidad, esta que rodean los árboles de Navidad, que están llenas de bombillitas de colores, uh-huh. y rodea una silla eléctrica con ella, y luego sí. aprieta el conmutador y, claro, electrocuta y que empiezan a saltar todas las bombillas. O sea, es una idea tan, tan grotesca y tan sórdida si lo pones en imagen real. Pero claro, no sé, que pierde toda su malignidad, ¿no? En esta película, porque vemos cosas que son muy fuertes, ¿no? Sin embargo, claro, pues pierde toda esa malignidad por la estética y porque no deja de ser esta animación tan simpática. Pero yo insisto, es que no pueden evitarlo. Es como la escena que mejor explica eso es cuando está intentando, cuando está haciendo todas sus investigaciones sobre la Navidad, y entonces intenta hacer un copo de nieve con un recortable de papel. Y él corta y sigue las instrucciones y le sale una araña, porque es que él solo sabe hacer eso. Es lo suyo. Al final lo comprenden todos, sí. Que uno no se debe salir de su línea de acción natural. Bueno, hemos hablado de Jack. Tampoco quisiera hablar de todos los personajes porque hay dos que son los principales, que son Jack, Sally. Si quieres luego hablamos de Oogie Boogie. Pero Sally es curioso, ¿no? El modo es un personaje completamente antepuesto a Jack. De hecho, Jack, pues muy atractivo estéticamente, tampoco es que sea, ¿no? Pero Sally, oye, está... Está potable. Sí, lo que pasa es que... Es sexy. Es una muñequita. A su manera. Es muy mona, es su manera, sí. Con su boquita torcida y sus cortes, pero también, o sea, está pensada para ser guapa. Le han puesto un pelo pelirrojo largo bonito y le han puesto los cosidos y los cortes en lugares estratégicos para que sea bonita. No, es como cuando hicieron la novia cadáver. La novia cadáver en realidad es un muerto medio putrefacto y aún así te parece bonita porque los trozos de carne que le faltan y las cosas que se le han caído están en lugares estratégicos que no afean. A Sally le pasa igual. Pero es muy delicada, pero como muy torpona andando. Es una muñeca de trapo y entonces sus movimientos son muy torpes. Sin embargo, Jack es muy elegante. Anda como muy fluido, sus movimientos son muy galantes. Pero Sally es muy, muy, muy, muy mona. De hecho, es curioso que camina como si estuviera... haciéndolo por la cuerda floja, ¿no? Parece que está manteniendo el equilibrio constantemente para no caerse, dar un paso para salir y luego otro y luego otro. Claro. Debe ser hasta complicado, ¿no? Porque una ráfaga de aire la puede tirar al suelo, ¿no? Es curioso. ¿Cómo han logrado eso? Porque el personaje visualmente es más robusto que el de Jack. O sea, debería ser Jack el que debería ir por ahí agarrándose las cosas para que un soplo de aire pues no se lo llevara volando, ¿no? Pero es al revés, ¿no? Jack parece que tiene mucha más fortaleza física y Sally va por ahí, pues eso, ahí... Es delicada, sí, y me gusta mucho la escena cuando salta desde su torre, se parte y dice, bueno, no pasa nada, ahora me coso, me remiendo y me levanto y ves que está rellena de hojas, entonces realmente es un personaje que una ráfaga de viento se la puede llevar volando y es todos sus miradas son como muy tiernas y es temerosa. Yo creo que muchas veces tiene las cejas fruncidas como con miedo. La mayoría de las veces cuando está hablando con Jack y tal, y está preocupada, casi siempre tiene en su rostro una expresión de preocupación y una sonrisa bastante tierna. Y además tiene el poder de la evidencia. Eso también, es verdad, se le da muy poca importancia a eso, pero porque solo pasa una vez. Pero jope, ella lo ve claramente. Yo no sé si es videncia o que ella, o sea, es videncia, pero también es una mayor facilidad para comprender ciertas cosas. En el fondo de su corazón sabe que lo que están haciendo no está bien. Y además es que le dice, no pareces tú. Yo creo que Sally quiere a Jack tal y como es. Lo que Jack no ha conseguido, que es aceptarse tal y como es, Sally sí, le quiere como es, vestido de negro, celebrando Halloween, siendo el rey de esa fiesta, y cuando le ve con el traje de Santa Claus y con la barba le dice, es que no eres tú. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes, vamos a hacer una pequeña remesa aquí de comentarios y luego seguimos. Porque luego dice la gente que, joder, es que os dejamos no sé cuántos comentarios y no los leéis. Bueno, pues venga, vamos a hacer dos tandas, ¿vale? Bueno, hay veces y veces, o sea, hay veces... En serio, el programa nos pide un poco en qué momento debe intervenir el oyente y en qué momento, pues oye, pues debemos continuar. Nos dice por aquí Javier Trives, dice, sigo preguntándome por qué pone de Tim Burton, él no la dirigió y se nota. Bueno, un poco lo que hemos comentado antes. Sí, es cierto que no la dirigió, pero él es el dueño del relato que se está adaptando, que no deja de ser la adaptación de un cuento, ¿no? Igual que si mañana hacemos... Tú imagínate, se hace la película de Juego de Tronos de George R. R. Martin, por ejemplo, se hace la película. Esperemos que no. Esperemos que no se haga la película. Visto lo visto. Bueno, no, pues eso, que por eso pone de Tim Burton, pero en efecto no la dirigió él, sino Henry Selick. Vale, por aquí hay otros que le dan... Bueno, Naranja Samurán dice detestable, pero no sé si es por lo que el comentario de Javier Trives, que José Manuel Bautista como que también está de acuerdo con él o qué. No entiendo muy bien esto. Como hay veces que los oyentes empiezan a hablar entre ellos, no sé si esto ya forma parte del concepto foro o es que la película a Naranja Samurán le parece detestable. En fin, Israel Ceballos dice excelente stop motion, las canciones son de lo mejor, en versión original, por supuesto, dice aquí Israel. Sergi Fernández dice me gustó. Tim Burton, será me gustó. Los acentos molan también, ¿eh, Sergi? Es tan mentazo. En fin, seguimos. Tim Burton dice, es un director especial. Lo dicho, me gustó. Y lo pasé entretenido viéndola. ¿Ves? Pobrecito. Fabián González dice, una maravilla de la animación que ha influido en toda una generación y llena de momentos verdaderamente poéticos. Aquí Tim Burton hizo y sigue haciendo una fortuna con todo el merchandising que generó y genera. ¿Qué es? Son luces de colores. ¿Tú crees que Tim Burton se lleva algo por el merchandising? Jo, no lo sé, pero si se lo lleva debe estar forrado, porque es que creo que son 30 millones de dólares, se calcula, que ha recaudado esta película en merchandising, inventos y cosas así, ¿eh? Es una burrada. Increíble. Es más, yo tengo una camiseta de Jack Skeleton, pero me parece que aquí por casa hay más cosas por ahí. Sí. Bueno, seguimos. Miguel Ferreira López dice, qué peliculaza para grandes y chicos. Una peli que no envejece. Tim y Danny Elfman, grandes. Oscar García Monpean dice, pone de Tim Burton porque puso la pasta y le dio original a la suya. Venga, vale. La pasta no sé si la puso... Pasta... Hombre, es productor, él es productor. Sí, pero Disney también me parece que puso... De todas formas, Tim Burton en esta película supervisaba bastante y de algún modo era la voz autoritaria. Era una especie de George Lucas en los productos de Star Wars antes. Ahora ya, ¿no? Malek Elionerfane. Puntazo de película, de mis favoritas de animación. La veo todos los años y todos los años me sorprendo cantando la banda sonora y, por supuesto, en versión original. Jejejeje. Lástima ver el merchandising en manos de tanto emo. Bueno, Álvaro Sainz dice... Te acaba de llamar emo. No, sí es verdad que dentro del mundo emo y del mundo gótico sí que es cierto que es como una especie de símbolo así, vamos, que le gusta a mucha gente. Álvaro Sainz dice, aunque no la dirigiera él, se nota que ha salido completamente de su cabeza. Esos personajes seguro que pululaban por su infancia. Para mí un grandísimo clásico de la animación stop motion. David Carreras Pascual dice, película de mi infancia, martirizaba a mis padres con las cancioncillas de marras. Jejeje, Patisaurus Rex, qué gran película. Vamos a leer dos más. Venga, tres, porque tenemos aquí un enchufado. Y luego seguimos y luego volveremos a dar un huequecito aquí a los oyentes. Fernando Arriaga Hardinson dice, hombre, es su historia y él creó los personajes... Seguimos con el tema de Tim Burton, ¿eh? Y yo he visto muchas fotos de él por el rodaje. Yo creo que se hizo un poco un Spielberg en Poltergeist. Bueno, a mí me parece genial esta peli. La veo una pequeña joya y con unas canciones maravillosas. Lo mejor que ha salido de la unión Burton-Disney. Pero esta peli no es de Disney, es de Touchstone. No, de hecho, Disney no tiene... O sí. Ahora tiene los derechos. Compró, sí. Ha comprado los derechos Disney. De hecho, han metido a Jack Skeleton en un montón de productos típicamente Disney. Pero en su día no tenía nada que ver. En principio creo que sí, ¿eh? No. En un principio, que luego la comprara Disney, vale. Pero en un principio era un producto Touchstone. Puro y duro. Creo que sí, ¿eh? A lo mejor luego la distribución sí que es posible que fuera de Walt Disney y que la banda sonora estuviera disponible en el disco discográfico de Walt Disney. Vale, vale. Sí que tenían los derechos del proyecto al principio. Tenían los derechos del proyecto, luego pasaron a Barton, uh-huh. Luego ya volvieron a Disney, sí. Bueno, pues oímos lo que nos dicen los oyentes, como por ejemplo Oscar García Monpean. No sé si ya te hemos leído alguno más por ahí. Anda, Oscar, que nos haces trampa. Que ponga solamente un comentario. Bueno, venga, lo leemos. Dice, sencillamente fantástica. Esta película, Los Goonies y Los Fantasmas Atacan al Jefe, son las tres películas que se tienen que ver sí o sí, al menos una vez al año. Y si son una detrás de otra, del tirón, mejor que mejor. Acabamos con Nathan Kurz y luego volveremos, insisto. Dice, la moraleja de esta cinta es que todo aquel que trata de ser lo que de natural no es, fracasa y es infeliz. Y hace a otros infelices. Ser diferente no es ser peor. Acepta lo que eres, pule tus aristas sin cambiar el fondo y todo será como debe ser. Besos para la Numenoreana. Bueno, y para ti también, Antonio. Vale. Pues nosotros también te besamos a ti. Besitos, Q. Lo dejamos aquí, luego seguiremos, insisto. Pesadilla antes de Navidad. A mí hay un montón de ideas curiosas. A ver si tú tienes detallitos por ahí que a mí me parecen que son una pasada. Por ejemplo, después de que fracasa la expedición y la Navidad, pues en fin, ha sido un fiasco total y él cae ahí en un cementerio. Bueno, la imagen de él ahí en los brazos del ángel, ¿no? Muy bonita. De esa efigie, en fin, en una tumba que se supone que es destacada ahí en el cementerio, es brutal. Pero es curioso porque luego él abre la puerta de una de esas puertas que hay en el cementerio y aparece ya en el país de Halloween. O sea, como si fuese una especie de túnel Einstein-Rosen. Es curioso, ¿no? Sí. Y esto, de algún modo, el propio director lo dijo, ¿no? Que en su imaginación él veía que todos los cementerios tenían una puerta que comunicaba con Halloween. Del mismo modo que aquí en aquel bosque donde estaban todos los árboles con los símbolos de todas las festividades, comunicaban con los países que las generaban, ¿no? Pero me parece una idea brutal, ¿no? Dices, bueno, ¿y por qué no la usaste antes? Pero claro, había que él tenía, no hubiera podido usar los renos y todo este asunto no, con claro. Una de esas puertas. Pero bueno, sí que es un camino de vía fácil y rápida hacia el mundo real, ¿no? Entre comillas, un mundo real donde todo, si ves, si te fijas, pues tiene unos planos un poco más rectos, ya no todo está retorcido, no tiene tantos picos. Vemos que los adultos, como en muchas otras producciones de animación, no tienen cabezas, o sea, solo los vemos de cintura para abajo. Los padres que aparecen para ver qué les ha traído Santa Claus a sus niños, el policía que está recogiendo llamadas, incluso la tía de la emisora de radio, a ninguno se le ve la cabeza. No sé si a un policía, que me suena que a un policía sí se le ve. Cuando está con el coche, pero es el único adulto que se ve pasando por la ciudad y diciendo no hemos encontrado a Santa Claus, se suspende la Navidad. Sí. Se acabó la Navidad, no está Santa Claus. No hay Navidad. La idea de suspender la Navidad me parece brutal. De hecho, ojalá se pudieran suspender, pues lo que sé, el Día de los Enamorados se podía suspender. No. Que me parece de una candidez. Y de en fin, ¿qué ha pasado? Tú antes estabas romántico hace un momento. Pero eso es que ese día no es un día romántico, ese es un día comercial, es el día de el consumismo fácil y estúpido. Sí, porque Halloween tiene mucho mensaje. Pedir caramelos por las casas y disfrazarte tiene un mensaje muy profundo. Yo no estoy hablando de que haya mensajes, pero es una fiesta que tiene más sentido, no sé. Al final es normal que todas las fiestas se utilicen para ganar pasta y para ganar dinero. Inevitablemente. Pero el Día de los Enamorados, ¿de qué? O sea, ¿de qué otra fiesta ancestral viene? No sé. Yo es que lo celebro, Antonio. ¿Qué le vamos a hacer? Pero que conste que celebro el amor universalmente, ¿eh? Que llevo piruletas para toda mi oficina. Es de Martel, señores. No sé si acabar aquí ya la videoteca lo hace. Dedicarme a otra cosa. No. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de la guarida de Oogie Boogie con todos estos tonos, ¿no? Con luz negra y con que claro, que cambia un poco la tonalidad, ¿no? De todos los personajes y de todos los decorados, porque todos tienen como pinturas fosforescentes, ¿no? A mí todo esto me hace una gracia loquísima, ¿no? Los propios murciélagos con luz normal son murciélagos negros y sin embargo cuando se pone esta luz negra pues despliegan sus alas y están como maquillados, ¿no? Es una cosa que también se usó en La novia cadáver, si te acuerdas uh-huh. bien, con ese numerito, ¿no? De los esqueletos, pero aquí me pareció brutal, me parece algo... Vamos, esta película tiene otra cosa, ¿no? Pero imaginación tiene, bueno, a granel. Por un tubo, sí. Es por el... Le pega muchísimo al casino. Es que es muy gracioso, porque toda la guarida de Oogie Boogie de repente es como un casino terrorífico. Y esas luces chillonas le hacen, le dan el punto de diferencia de todo lo que es la ciudad de Halloween. Y de repente llegamos a la guarida de Oogie Boogie y tenemos esas luces que además yo creo que Las Vegas de noche debe ser así. Oscuro y con unas luces muy chillonas por todas partes y muy diferentes. Y está muy bien, está muy muy bien. Además luego cuando en la escena final están luchando Oogie Boogie y Jack, los tonos cambian ya a rojizos, ya es como una fragua, es más terrorífico, es más peligroso, es más un color más cercano a la sangre y al peligro. Pero está muy bien iluminada esa guarida. Bueno, es que ya te digo que a mí, desde que me la vi la primera vez, me llamó muchísimo la atención. Hay muchas cosas que a mí me llaman la atención. ¿Hay algo a ti que te llame la atención de esta película? Estas ideas innovadoras que hasta ese momento no se habían visto. A ver, lo que más me llama la atención de todo es que se haga una película con una historia teóricamente infantil, aunque yo no estoy de acuerdo, yo ya te digo que no estoy segura de que el público infantil fueran niños, y que consigan de una cosa tan grotesca, tan oscura y tan retorcida, hacer algo que en el fondo no te da tanto miedo y es bastante alegre. Hacen lo mismo en La novia cadáver. Es como una especie de humor negro. Todo es, se supone que es terrorífico y es desagradable. Hay uno de los personajes de la ciudad de Halloween tiene la cara como derretida, a uno se le cae un ojo, otros están cosidos. Y sin embargo, no te llega a dar miedo del todo y resulta, los personajes resultan entrañables. O sea, que puedan coger el monstruo de debajo de la escalera, que tiene serpientes en los dedos, una araña en el pelo. Y te pueda resultar cómico, te pueda resultar gracioso y no te repugne, a mí eso ya me llama la atención. Esa estética oscura y gótica que te guste, incluso aunque no sea tu estilo y tu estética, aunque no seas gótico o emo, como ha dicho uno de los oyentes, eso ya me parece sorprendente. Y cómo hacen esas canciones tan alegres y tan cachondas que si analizas la letra de verdad, joder, la letra es la canción de los tres niños que van a secuestrar a Santa Claus, de vamos a tirarle al río para que se ahogue, yo le voy a descuartizar, yo voy a hacer no sé qué, y te hace gracia, es muy cachonda, y cuando lo analizas dices, joder, que están diciendo una burrada. Sí, nada más eso lo cantan mientras le prenden, o sea, secuestran una especie de cucaracha gigante, luego la meten en un ácido que la deja descompuesta, que da una pena ahí el bicho asqueroso, y luego se la echan a Oogie Boogie para que luego la absorba, ¿no? Con una especie de aliento absorbente súper poderoso. Y sale ahí, pues hecho, la jaula destrozada y demás. No sé, me parece que tiene momentos de auténtica y genuina crueldad, ¿no? Que dices, bueno, esto a mi niño o a mi niña de 2 años o de 3 años, incluso de 4 años, 5 años, yo ahí ya me lo empezaría a pensar, pero yo esperaría que tuviera 6. Insisto, menos de 5 años, yo no la recomendaría esta película. No lo pondría yo en un canal según qué tipo de horarios. Pero claro, tampoco lo vas a poner a la 1 de la madrugada, ¿no? Tampoco es una película para adultos. Es una peli para gente rara como Tim Burton o como tú. Y la verdad es que... Como tú, Elia, sí. Y no sé, tiene algunas ideas cachondas, ¿no? Como por ejemplo el tema de que este... Santa Claus, ¿no? Que, bueno, en versión original, ¿cómo le llamaban? Sandy Claus, ¿no? O algo. Sí. O sea, por eso él dice, vaya, que no, que me sorprende que tengas dedos, no garras. Santa Clavos. Sí, en español le pusieron Santa Clavos, lo cual es... Sí, es hasta cierto punto acertado, ¿no? Porque Santas Garras tampoco... Sí, no, me parece que, por ejemplo, ahí sí me parece un acierto, ¿no? La traslación, más que la traducción, me parece que es un acierto, pero bueno, en otras muchas cosillas se anda un poquito... El ajuste no acaba de estar medio bien. Pero bueno, una peliculita llena de detallitos, una película que nosotros tenemos, no sé, yo es que le tengo mucho cariño a esta película. Creo que le sobran algunas canciones, pero como sigo viendo cosillas que son interesantes, ¿no? Pues me parece que está bastante graciosa. Quizá yo no soy tan amante de las canciones. ¿Cuál es tu canción preferida? Mi canción preferida, la de la ciudad de Halloween. O sea, la primera con la que arranca. La primera me gusta mucho, me encanta. Si es que además se te queda el sonidillo en la cabeza, es una música súper pegadiza. Yo creo que si a alguien le preguntas, cántame algo de Pesadilla antes de Navidad, te canta eso, no sé. Yo creo que es la más pegadiza de todas. Esa y la de los tres mocosos, es que es muy graciosa. ¿La de los? La de los tres mocosos, es que es muy graciosa. La del rapto de Santa Claus, sí, la del ¿no? Rapto de Santa sí, no, Claus. Es que es muy graciosa, es cachonda. No, y esa está bastante mejor adaptada sí. En castellano que otras muchas. Pero bueno, en fin, porque la de qué desastre y el lamento... Normalmente las canciones más cachondas y más alegres se adaptan mejor, no entiendo por qué. En esta película todas estas de llorar y de melancolía y de nostalgia no acaban de ir muy bien, ¿no? El ajuste se resiente bastante. Hombre, la canción de Sally también es bonita, ¿eh? Pero a mí me gustan más esas dos. Muy bien, porque luego, por ejemplo, la canción de Oogie Boogie también está muy... Ah, sí. Se adaptó bastante bien y que pega bastante. Sí, hay algunos cambios en la traducción. El personaje en inglés dice unas cosillas aquí, a lo mejor dice otra distinta, pero bueno, no acaban de estar mal algunas, como digo. Cántanos un trozo solo, de la que quieras. ¡No! ¿Pero por qué? Como no puedes humillar a Kurt, me quieres humillar a mí. En fin, qué desastre, qué desastre. Oye, una cosita, Antonio. ¿A ti no te parece curioso? En un momento lo estaba pensando. Hemos dicho que el mundo real se comunica con Halloween. En los otros mundos, aparte de con el bosque, parece que también están conectados porque al final de la película Santa Claus pasa por encima de la ciudad de Halloween y empieza a nevar. Entonces, ¿tiene que haber algún tipo de conexión entre esas dos ciudades? ¿Estarán en un plano de la realidad similar o se podrá acceder aparte de por las puertas? Porque pasa por allí. Pero yo creo que es el propio Santa Claus el que trae la Navidad al país de Halloween, sí, es, sí. Es su magia la que lleva la nieve ahí a... Claro, por eso digo, está en la ciudad de Halloween y pero... pasa él por el cielo. Y yo estoy convencido de que en los siguientes años, tanto Jack Skeleton fue al país de Navidad para hacer pues un poco la gracieta en Halloween y llevó calabazas encendidas con velas dentro y demás, como que el propio Santa Claus se pasó por el país de Halloween pues eso, para llevar regalitos a todos los que allí estaban. Esto es lo que vamos a ver en la segunda parte. ¿En serio? Y luego todos se van a la puerta que tiene un trébol, que estoy segura de que es por San Patricio, a tomarse unas pintas de Guinness. Eso también, sí. Eso ya para la tercera lo dejan. Bueno, un personaje muy potente, el de Jack Skeleton, que es fácil de identificar y que ya se ha convertido en una especie de icono de lo que normalmente se suele conocer como cultura pop. Muy bien, bueno, pues vamos a ir ya concluyendo, porque sí es cierto que aquí no nos podemos poner tan profundos como con otras películas que hay por ahí. Queríamos algo ligerito para esta semana porque no nos queríamos complicar mucho la vida. Hemos visto esta peliculita que nos encanta, que nos parece muy graciosa y que creo que por muy bien que algún podcaster pueda hacer un dossier o un análisis o lo que quieras, nunca va a poder superar ni un solo segundo de metraje de este peliculón que tiene, pues, bueno, a lo mejor peliculón me pasa un poco, pero película desde luego muy querida por muchos y que desde luego, pues, es a mí me encanta ver, me encantan todos esos escenarios, en fin, es genial, la ambientación a mí me maravilla, en serio, yo es que me sigo maravillando después de 21 años que tiene ya la peli. Cojonante. En fin, ¿la viste en 3D el año pasado cuando se estrenó en los cines, en ese formato? Nope. Bueno, yo creo que el 3D, cuando no se ha rodado la película en 3D, esos 3Ds adaptados, no creo que me hagan mucha gracia. A lo mejor una peli así, tan definida, ¿no? De marionetas y demás, de stop motion, puede que quede bien. Pero, chico, casi que mejor que no. Bueno, pues conclusiones finales. Señorita Martel, y ya acabamos con los oyentes, el último tramo. Conclusiones finales, pues es una película que yo creo que ha marcado a la gente de una determinada época que la vio, pues eso, en su infancia o en su adolescencia y que merece mucho la pena porque es una estética muy puramente Burton. Si te gusta Tim Burton y no la has visto, no sé qué estás haciendo. Si no te gusta Tim Burton, tampoco sé qué estás haciendo porque esta es una película que merece la pena verse. Así que nada, yo no creo que quede nadie que no ya la haya visto ya o por lo menos un trocito, pero si falta, id al videoclub. Bueno, ya no hay videoclubs. Pedirse a un colega, hacer algo. Bueno, además es una película en la que al final muere el malo, pero no es que desaparezcan y le encierren. No, no, es que le aplastan directamente. Santa Claus es el que mata al malo. Efectivamente. Es curioso. Bueno, vamos con los oyentes. Asier Aitor Huarte Esteban, de la Guarida del Signo, dice: maravillosa la biblioteca Lode. Por cierto, menudo fichaje. Mira, esto va por ti. Ajá. Por cierto, menudo fichaje femenino más bueno que tenéis. De la película, que voy a decir, con la animación soy poco objetivo y me encanta, pero el stop motion me priva. En este caso, no solo la combinación de animación es genial y se nota el cuidado con el que se han hecho las cosas, sino que la historia tiene tantos matices que da para una buena videoteca. Saludos y con ganas. Venga, Antonio Runa, te encanta alargar las letras. Qué cabrón. Daniel Bernal dice: amo la stop motion y esta peli en ese apartado es sencillamente magistral. La magia que alcanzan los muñecos animados con esta técnica no la alcanzan los píxeles por mucha imitación que intenten. Javi Opi Arenal dice: muy buena mezcla de celebraciones y las canciones pegadizas. Esto es Halloween y Santa Claus. Pues muy bien también. Mis necesidades. Vaya perfil que se llame así. Mis necesidades. Me encantó cuando la vi de pequeño, pero no aguanto muy bien el revisionado después de unos años. Es muy buena película, pero no tan buena como la recordaba. Jorge Vallejo dice: this is Halloween. Ángel Pito Selenito dice: siempre que alguien habla de esta película, por ahí no falta quien la adjudica su dirección a Tim Burton. Pedro Requena Ortiz dice: el mejor stop motion a mi ver. César Navarro del Olmo dice: me gusta, pero la de El Melocotón Gigante es mejor película que Pesadilla y no se le ha dado tanto bombo. Bueno, a mí me gusta también. Y además esa también, sí, es de Henry Selick. Me gusta bastante, de hecho me hace mucha gracia. Ahora bien, a mí no me parece que sea mejor película que Pesadilla antes de Navidad. ¿Tú qué opinas? Es mejor, peor. Es que yo creo que depende del gusto. Pero vamos, no son ninguna de las dos es mala, desde luego. Sí, no, lo que sí está claro, y ahí César tiene la razón, es que es una peli, El Melocotón Gigante me refiero. Es una peli pues muy ninguneada, que no se, sí, le dio no tuvo repercusión, la gente no habla sobre ella, pero yo sí que a mí me gustó y me hace bastante gracia. Fíjate, hace ya mucho que no la veo, lo mismo después de este especial me la veo. A lo mejor es por la estética, por lo que no, porque ya hemos dicho que ha tenido, que esta película, pues ahí antes de Navidad, ha tenido muchísima repercusión en merchandising. Uh-huh. Entonces, a lo mejor es precisamente porque la estética no es tan llamativa o no es tan original en El Melocotón Gigante, aunque la peli es muy buena. Muy bien. Galán Cesaros dice: uy, qué recuerdos. Carmen Gil dice: me encanta. Yolanda García: me encantaba y me encanta. Aquí vemos que es una peli para ambos sexos. O sea, sí, le gusta tanto a ellos como a ellas. Luis Pérez Estevez dice: una obra maestra del stop motion y un clásico donde los haya. This is Halloween. Me he saltado uno, pero da igual, lo recupero ahora. José Ángel, bueno, José A. Lasso dice: es simplemente genial. Esta película le demostró a Disney que las películas infantiles no tienen que ser como ellos piensan en su retorcida mente. Lo dicho, simplemente genial. Chusme. No, perdón. Chume Bosque Verde dice: ¿Qué es? Hay luces de color, ¿qué es? Parece de algodón. Brutal, me encanta esta película. Juanma Perceban dice: genial. Daniel González dice: aunque la vi en el cine en español, corrí a comprar la versión original en versión. Perdón, la banda sonora en versión original y flipé. Recuerdo cantar todos los temas de memoria escuchándola. Además, aunque no tenga una buenísima voz, mola escuchar a Danny Elfman como Jack y a Vincent Price introduciendo This is Halloween. Y no podemos olvidarnos de Oogie Boogie Man. No sé por qué no ponen esta película todas las navidades. ¿No la ponen todas las navidades? Muchas sí, ¿no? Sí, pero no sé si todas, pero yo es que no veo la tele. Es una película tipo Princesa Prometida, que te ponen siempre. La de bolsos que se han vendido con la cara de Jack, dice aquí Daniel. Pasamos a Milena Martínez Basalo, dice: milagro, plegarias escuchadas, Tim Burton y Henry Selick en Lode. Sobre el primero hice mi trabajo de investigación, cine, pintura y mito. Si le queréis echar un ojo, estaré encantada de enviaros una copia. Tim Burton es mucho más de lo que se piensa, mucho. Pues oye. Sí, tiene buena pinta, ¿eh? Habrá que echarle un ojo al trabajo de Milena Martínez Basalo. Pasamos ahora a José Manuel Corella Más. Dice: la vi tardíamente, no está mal, pero muy Burton, muy siniestro todo. Pues sí. Pues sí. Es que es raro que Burton haga algo siniestro, ¿no? Sí, sí, no le pega nada, porque todos suelen ser florecillas y mariposas. Bueno, Ángel Navas Morales dice: qué grande, desde el principio al fin. Y el corto que iba antes, el que hicieron película hace poco, ¿no? Bueno, esto pasa una cosa, yo cuando me compré esta película en VHS, no venían los cortos, y tengo la película en DVD y tampoco vienen los cortos, pero yo cuando fui al cine me echaron el corto del Frankenweenie este, que era un corto, uh-huh, pero con de acción real, con personajes, o sea, el perro era un perro de verdad y todo esto. Me echaron el corto de Vincent, que ese sí que era de animación stop motion. Y no sé si me echaron algo más. No, me parece que no. Creo que esos dos. Y Frankenweenie luego se convirtió en película de animación hace poco. Sí. Pero sí, que también estaba bastante bien aquí. Me estoy perdiendo, ya no sé dónde estoy. Vale. Bárbara Basadre Bravo dice, yuju. Pablo Fernando Vidal dice, os perdéis el partido. Es cierto, sí, porque estamos... Fijaos con lo que son las cosas. Efectivamente. Hay un partido ahora sí que... El clásico. Y nosotros aquí grabando. Es que no lo podemos ver. Somos unos entregados. Totalmente. O sea, o no tenemos vida social. Ya vale. Sí, hombre, que sí. Alberto, como quedan pocos, quedan cuatro solamente en estos momentos. Luego se acumulará más gente que venga tarde. Pero bueno, los que hay ahora mismo los leemos todos ya. Como el de Alberto Miquelez Sanz, que dice, pues muy buena, la he visto un montón de veces y me encanta siempre. Así como la banda sonora, que me la sé de memoria. Barton tuvo que hacer la de la novia cadáver para quitarse de encima la espina de que una de las películas que aparecía en muchas listas como de las mejores de Tim Burton, en realidad no fuese suya. Raúl VM dice... Tiene que haber gustos para todos. Lo he intentado en un par de ocasiones, pero no puedo con esta película. La verdad es que, por norma, no me gusta Tim Burton. Hombre, Tim Burton no es para todo el mundo, la verdad. Y se repite más que el ajo, me admito. También. Calla. Y eso que dentro de su estilo es bastante variado. O sea, realmente podemos decir que... Sí. A mí últimamente me está convenciendo menos, ¿eh? Pero bueno. Bueno, a mí también. No vamos a entrar ahí. Axel Ghiaroli Brandao dice, este año Lode está que se sale con la cantidad de buenas pelis que muchos pudieron ver en el cine, aunque algunos de nosotros de una siguiente generación pudimos disfrutarlas conscientemente en VHS, dice. Y José Fernández Orenes es el último que nos comenta y es el que dice, grande Lode, el único problema es que escucho más rápido que grabáis, así que a darle duro y felicidades por el programa. No he entendido esto. Pues hombre, que se ha chupado todos los programas hasta ahora y que le faltan. Yo viví eso, ¿eh? Coger y escuchar un programa de Lode cada día y de repente dices, ya no hay más. ¿Qué hago? Pero bueno, hay alternativa a Lode, está Balar sobre Endor, o sea... Sí, señor, ya. Muy bien. Aquí tenemos a nuestra fan número uno convertida en colaboradora, pero porque es amiga mía y es una enchufada. ¿Sí? ¡Qué fuerte! No, pero estás convenciendo a la mayoría de los oyentes, un poco a la gente que diría la pesada esta y tal. Sí, bueno. Ya vendrán los troles. Muy bien, pues Elia, ha sido otro placer el volverte a tenerte por aquí. Igualmente. Pues un saludote. Nos vemos en Halloween. O en Navidad. Las películas de Juan Méndez. Y es que yo... No. Amo la vida y amo el amor. No. Soy un truán, soy un señor. No. Algo bohemio y también un poco hijo puta, porque la vida te hace ser así. A ver, hoy os voy a hablar de la película de la pesadilla antes de la Navidad, de los muñecos esos, y os he traído un especialista aquí para que os hable de la película, que es mi amigo Evaristo, que está muy bien informado. A ver, Evaristo, cuéntanos así un poco por encima los detalles de la película. Sí, claro, sí, eso sí. No, eso no es así. Que no es así, hostia. Que no es eso, que eso es mentira. Mira, no te inventes cosas. ¡Cállate ya! ¡Que no hagas spoiler! ¡Fuera de aquí, hijo puta! ¡Fuera! Bueno, lo que os había dicho, que la... Lo de los muñecos, eso es lo que ha contado este gilipollas, pero al revés. Y estas son las películas de Juan Méndez. Está demostrado científicamente que la estimulación del lóbulo temporal derecho de forma continuada y periódica facilita la comprensión del entorno. El sujeto se vuelve en efecto mucho más perspicaz y ágil de razonamientos. Es, por tanto, un ejercicio sano para la mente y los procesos intelectivos. Uno de los métodos de estimulación del lóbulo temporal derecho, según el Instituto de Investigaciones Neurológicas de Central City, es la escucha semanal de audios relacionados con materias fantásticas y de ciencia ficción, cine, libros, series, cómics, videojuegos y muchas otras ramas del denominado universo geek. El cerebro humano, debido a su composición química, agradece este tipo de inducciones. Los científicos de la Universidad de Miskatonic realizaron sendos estudios acerca de la progresión neural de un sistema inteligente por medicación de ingestas auditivas de podcasts típicamente frikis. Es por esto que podemos asegurar que está demostrado empíricamente. Escuchar la órbita de Endor hace al ser humano más inteligente, capacita las dotes inspirativas y mejora las habilidades reproductivas. Está demostrado, la órbita de Endor es el mejor alimento para la imaginación. De vez en cuando lo hacemos, porque una buena manera de comprobar la progresión del trabajo de uno es ver cómo lo hacías antes en comparación a cómo lo haces ahora. Para ello, como en anteriores ocasiones, retrocederemos de año en año para ver qué aspecto sonoro tenía la órbita de Endor en el pasado, más o menos aproximadamente 365 días antes de hoy y desde ahí hacia atrás. Porque vamos a seguir retrocediendo año a año hasta llegar al último punto que podamos permitirnos. Acompañadnos por estos minutos de desahogo en los que nuestra visión retrospectiva nos mostrará el mundo tal y como era en esta misma órbita. Sí, ya sé que esto es puro relleno, pero no dura mucho tampoco y no cobramos nada. Además, hay un botón acojonante con dos Fs que sirve para adelantar. Pero vamos, que tampoco hace falta que adelantes, que va a ser divertido. Ya verás, confía en mí, joder. Hace un año, a finales de marzo de 2013, una mujer estaba a punto de dirigir el servicio secreto de Obama por primera vez en la historia de Estados Unidos. Julia Pearson estaba a punto de ser nombrada máxima responsable de este estamento gubernamental después de que el servicio secreto quedara bastante más que mal durante la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, en Colombia, cuando varios agentes fueron pillados in fraganti en casos lamentables de prostitución. Con una mujer al frente, el servicio secreto norteamericano se lavaba así la cara de las vergüenzas acumuladas hasta ese día. Además, el Supremo de aquel país mostró sus primeras dudas acerca de si pronunciarse o no sobre los matrimonios homosexuales. En la órbita de Endor, en cambio, estábamos enfrascados en el episodio 25 de nuestra tercera temporada. La videoteca Lode nos traía la película de culto de los hermanos Coen, El Gran Lebowski y el cómic de la línea Vértigo Hellblazer con John Constantine como protagonista absoluto. Un programa que bien valdría la pena rememorar cualquier día del año. Si tú que la has visto y la tienes fresca, recordarás que los bolos es una parte importante, el juego de los bolos dentro de la película, porque prácticamente casi todo gira en torno a este juego, que prácticamente es lo único que tiene importancia para el nota en toda la película. Bueno, de hecho escucha incluso cintas de cassette para quedarse dormido, en la que lo único que se escuchan son el golpear de la bola contra los bolos. Es una cosa impresionante, sí. Pero sí, en efecto, aparte, el tema de los bolos, donde creo que mejor se explota es en los dos sueños que tiene, estos así metafísicos, sí, sí. Que son los sueños son brutales. Cuando lo dejan noqueado, sueña con los bolos y además con unos prácticamente estarás conmigo números musicales años 60, además muy divertido, porque en uno de ellos sueña que es una bola que va rodando y que pasa entre las piernas de unas azafatas, así decirlo, bailarinas con falda corta, y va mirando al suelo, pero según va girando, que se supone que va a haber cosas interesantes, se le va iluminando a él la cara. Son escenas, la verdad, muy graciosas, que alguna gente dice, pero ¿qué hace esta rayadura aquí en la película? Pero creo que le dan vida a la película, y mucha. Entonces creo que la etapa de Lano, bueno, empezó de una manera tremenda, ¿no? Constantín se enfrentaba al demonio Menoth y para ello tenía que contar con el backup de Papa Midnight, ¿no? Papa Medianoche, que era un mago vudú que residía en Nueva York, ¿no? Y aquí, como no, el personaje para vencer a este malvado demonio tuvo que sacrificar a Gary Lester, precisamente a uno que había sido compañero suyo de este grupo de punk y un amigo que desgraciadamente se sumó a la lista de fantasmas que atormentan una vez se marchan, atormentan a John Constantine en sus sueños, ¿no? Como te digo, la etapa empezó muy bien. Si retrocedemos un año más, es decir, 2 años a partir de este punto, el Papa que teníamos era Benedicto XVI y estaba de visita por Cuba. Si recordáis, estuvo sentado en La Habana con Fidel Castro durante el tiempo suficiente para dialogar sobre bastantes asuntos. El líder vaticano se mostró satisfecho por el resultado final de la conversación y dijo textualmente ante una plaza de San Pedro atiborrada de feligreses entregados: con la visita quise abrazar idealmente a todo el continente latinoamericano con la esperanza de contribuir al compromiso concreto de caminar hacia un futuro mejor. El santo pontífice se volvió a casa con una amplia sonrisa porque el mundo era un poco mejor según su punto de vista, convencido de que se caminaba hacia un futuro lleno de esperanza, paz, fraternidad y alegría. 2 años después todo sigue más o menos, pero en la órbita de Endor perdíamos el tiempo de otra forma, con un programa, el 28 de nuestra segunda temporada, que inauguró el servicio que nos ofrecía Facebook para hacer el primer experimento de comunicación en falso directo con los oyentes. No era directo, los oyentes comentabais sin escuchar nuestras palabras, pero el resultado final molaba, y es que fue el primer LODE en el que pusimos voz a vuestras opiniones en nuestro foro de Facebook hace exactamente 2 años. El programa era un especial de cine de policías donde abordábamos un montón de películas que tenían como protagonistas a tipos con placa y con pistola. Antes que nada, una advertencia para el oyente y sobre todo para la esforzada oyente del programa. Hoy el género de hoy va de tíos machotes. Aquí nada de sensiblería, nada de lloriqueos, nada de emociones. Nos hemos traído aquí tíos machotes de pelo en pecho, de esos que te echan una mirada y te acojonas. Así que, bueno, pues esto entiendo yo que va a ser un dossier un poquito para tíos, ¿no? Y entonces, pues la primera película que he traído, Training Day, de 2001, dirigida por Antoine Fuqua. Pues mira, mucha de la credibilidad que tiene la película está basada también en la ambientación. O sea, la película se rodó en los barrios más chungos de Los Ángeles. Se pidió un permiso especial para poder rodar allí porque son peligrosos de verdad. Son como salen en la película. Y además, pues muchos de los extras que salen por allí también, pues sobre todo pues, la secuencia final y tal, son macarras de verdad de las calles. Así se ahorraron en maquillaje y en cicatrices. Y esto le da una credibilidad a la película bastante importante. Aunque yo, de la escena esa final en la que los propios macarras se vuelven contra el personaje de Denzel Washington y ayudan a Ethan Hawke, no me lo creo. O sea, me parece que es una escena increíble. Vamos, ciencia ficción casi, ¿eh? Pero bueno, decir, hombre, no sé, parece como que están un poco ya hasta el bordel y que como que quieren cambiar de jefe. A ver, ellos saben que les va a venir otro poli a putear porque está claro que esto no se acaba nunca. Como veremos, vamos a tratar películas desde los años 50 hasta ahora y siempre hay un poli así que domina la situación. Y cuando desaparezca de ser Washington, pues otro cogerá el relevo, casi seguro, vamos. Yo creo que son conscientes de ello, pero que ya están hasta el culo de este. Bueno, por aquí, por nuestra especie de chat que nos hemos montado, la peli gusta más o menos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la llaman peliculón, de hecho se menciona la interpretación de Washington, por ejemplo, Abraham Ávila Rodríguez. Gregorio Peña González dice que, bueno, que el rollo entre poli veterano y semicorrupto y el novato infeliz con ganas de aprender y el dilema moral en cuanto a los métodos y corrupción aplicables, pues oye, que siempre funciona, y la verdad es que yo estoy de acuerdo en que funciona, ¿no? Hay otros oyentes por ahí que dicen, como Salvador Vargas Ramírez, que el Oscar a Denzel Washington por esta película se la dieron porque no se lo habían dado el año anterior. Bueno, la típica, el politiqueo que hemos mencionado nosotros mismos. Es que eso es lo típico de Hollywood. En Hollywood eso es muy típico eso. O sea, te deben un Oscar por otras películas que no te lo han dado y al final te lo dan por alguna por la que no te lo mereces del todo. Retroceder otro año más, hasta el 26 de marzo de 2011, implica meterse en el terreno de las manifestaciones de Madrid entonando el No a la Guerra, donde las calles, en su recorrido desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, se llenaron de personas que exigían al gobierno de por aquel entonces que se desmarcara de la intervención militar en Libia. Un conflicto en el cual la presencia del ejército español como apoyo resultaba cuestionable, según los manifestantes, que argumentaban que la intervención militar obedecía a intereses estrictamente económicos y geopolíticos y que amenazaba las luchas emancipadoras de los pueblos árabes. Y mientras, un servidor, recién llegado del dentista y con serios problemas de dicción, se marcaba el primer dossier en solitario en la órbita de Endor con un especial sobre Mazinger Z, ciertamente breve en comparación con el estilo que actualmente ofrece este programa, pero que también estaba repleto por aquel entonces de datos y aportaciones que nos retrotraían a muchos a una época en que el anime japonés violento emergía con fuerza y llegaba a los países occidentales envuelto en polémica. Además, se grabó un viernes y ese mismo viernes salió todo, una cosa así un poco rápida. Además, también nos enfrascábamos en el segundo bloque del programa con la obra completa de un genio de la ciencia ficción, Philip K. Dick. Ahí es nada. Buscando en la hemeroteca, concretamente, un ejemplar del periódico ABC del día sábado 8 de julio de 1978, en la página 25, me encuentro un reportaje que se titula Análisis de un mito televisivo, Mazinger Z, un robot que influye en sus hijos. Conduce a una mala educación, después pone debajo, conduce a una mala educación, en titulares, digamos, a una educación deformante. Los padres y educadores deben mantener un papel desmitificador y crítico. Es positivo el enseñar nuevos medios técnicos a los niños. Bueno, en fin, este tipo de cosas. El reportaje, la verdad es que habla de que los expertos no recomiendan el que los niños se ataquen demasiado a las historias de Mazinger Z porque puede afectar a su conducta. Y la verdad es que también habla de las connotaciones machistas, ¿no? Así, por ejemplo, puedo leer literalmente: del pecho de Mazinger solo sale destrucción, cuando desde Aristóteles toda la filosofía occidental considera el pecho, donde se encuentra el corazón, como el lugar donde residen los buenos sentimientos. Con las manos ocurre otro tanto. De ser armas creadoras, han pasado en la película. Pues, era una serie, pero bueno, aquí lo llaman como si fuera una película, a ser armas destructivas que se desprenden del cuerpo. Continúa diciendo, creo también que ofrece una amplia gama de connotaciones machistas, desde la niña, que está al completo servicio de Soji. Aquí debo advertir que el tío este, que firma como Benito Fernández, no escribe bien ni uno solo de los nombres de la serie, salvo el de Mazinger Z. Escribe Soji, cuando es Koji, si lo dice hasta la canción. Y el Barón Asler lo escribe tal cual. Tal cual le suena, sin la H intercalada entre la S y la L, pero bueno, a este tío le daba igual. ¿Cómo era? Desde la niña, que está al completo servicio de Soji, hasta el robot femenino que siempre es vencido por sus oponentes machos. Sí, es verdad que no le falta razón hasta cierto punto, pero luego va un poquito más allá, ¿no? Al decir, literalmente, una interesante figura para analizar es sin duda la del Barón Asler, insisto, escrito mal, que integra en un solo ser dos personalidades, hombre y mujer, personaje que contribuye a desfigurar el rol sexual en el niño, puesto que a esa edad se le debe enseñar roles funcionales y no sexuales, que no hacen sino confundir conceptos que aún no tiene claros. Muy bien. Otro relato suyo que fue adaptado fue, y aquí alguno se va a reír, porque la película Desafío Total de Paul Verhoeven de 1990 se basó en un relato corto de Philip K. Dick cuyo título es Podemos recordarlo por usted al por mayor. Yo, si hubiese estrenado la película con ese título, le garantizo que yo no iba a verla. Pero bueno, de Desafío Total, mira, aquí podemos comentar, y es interesante, que se está preparando desde hace años una nueva versión, un remake, si quieres llamarlo así, En principio lo va a hacer Len Wiseman, que es el que hizo todas las películas de Underworld. No sé si eso es un buen bagaje o no. La jungla de cristal 4, por ejemplo. Y es el responsable de la serie esta de zombies, Walking Dead. De hecho, se cree que está ganando dinero con esta serie y que gracias a eso es posible que la película esta se haga. Desafío Total, la nueva versión, que en principio se habló de ella para 2009, para 2010, para 2011, ahora se está hablando para 2012 y ya veremos si llega. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempos, amigos míos! Y no hace tanto tiempo. ¡Qué diferentes éramos! Aunque el mundo sigue igual. Expediente Star Wars, una sección en la que analizaremos con rigor la galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas. Un cosmos mucho mayor de lo que piensas, donde la fuerza te acompañará siempre. Expediente Star Wars, en la órbita de Endor, con el Coronel Kurz. Comienza en estos momentos el expediente Star Wars con el Coronel Kurz. Coronel, hacía bastante tiempo que no hacíamos el expediente Star Wars, ya había gente que nos lo estaba reclamando, ya iba siendo hora de que nos metiéramos en profundidad con esa galaxia muy, muy lejana, y para meternos con uno de esos temas que todo el mundo debe conocer, por las películas principalmente en este caso, pero lo vamos a conocer mucho más en profundidad. ¿De qué vamos a hablar hoy, Coronel? Pues vamos a hablar de forma prácticamente improvisada del protocolo Clone 66, también conocido y sobre todo conocido como Orden 66, que además va a ser un poco difícil hablar de ello porque había material previo a lo que ha sido la reciente emisión, y estoy hablando de hace prácticamente 2 días, de la temporada sexta, extratemporada de Clone Wars, la serie de animación capitaneada por Dave Filoni, que ha cambiado un poco lo que se conocía y lo que se había escrito sobre ese protocolo Clone 66. O sea que voy a intentar dar un poco las dos visiones: cómo estaba antes, cómo está ahora y cómo más o menos ya se está empezando a casar, aunque esas casaciones a mí del todo no me parecen sólidas. Para recordar a los oyentes, porque a lo mejor hay algunos que les suena todo este tema, pero para recordárselo bien sí que me gustaría, pues eso, decirles que tenemos que irnos hacia el episodio 3, La venganza de los Sith. Hay un momento en el que el canciller Palpatine, bueno, ya se ha convertido en emperador en aquellos momentos, pues, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Ya es emperador, ¿verdad? ¿O todavía no? Bueno, no es emperador porque legalmente todavía no se ha instaurado el imperio. Es canciller supremo. En ese momento sí se ha instaurado una ley de seguridad que le da casi capacidad plenipotenciaria. O sea que sin ser emperador del imperio, porque ese todavía oficialmente no ha sido creado, sí que es una especie de jefe supremo de algo que ya no es tan democrático como venía siendo. De hecho, esa ley de seguridad tuvo mucha polémica porque, amparado en la guerra, le da muchos poderes, sobre todo de jefatura militar, que mucha gente veía con recelo, como luego así se demostró que era sensato tener ese recelo. Y hay un momento en ese episodio 3 cuando Palpatine pues cree que ya va siendo hora de dar el auténtico golpe de estado, que sabe que los Jedi van a ser unos rivales y unos antagonistas muy a tener en cuenta, y ejecuta esta orden 66 que todos los comandantes de los ejércitos clones pues ponen en práctica. Y fíjate que hasta esos momentos todos los Jedi que habían estado con su pelotón clon o incluso con una escuadra completa para ellos solos, de repente sus hombres les traicionan, que es algo así como que si sigues, sobre todo si sigues las guerras clon y demás, es mucho más impactante ese momento, ¿no? Bien, cuéntanos un poco cómo estaba la situación antes de esos cambios, porque hay que decir que las guerras clon ya no es... O sea, esto, todos estos cambios vienen de una cosa que es canónica, no del universo expandido, ¿no? ¿Verdad? Viene de la serie de animación de Clone Wars, que es canon. La ha hecho Dave Filoni mano a mano con George Lucas y se considera dentro del canon, sí. Muy bien. Pues cuéntanos un poco cómo era y qué significaba esta orden, de dónde sale, un poco el origen, etcétera, etcétera. Cuéntanos más sobre este asunto y en qué punto nos encontramos en la actualidad. Bueno, vamos a ver. Lo que se sabía, y que no es que haya quedado, digamos, caduco, porque se sigue manteniendo, esto es lo que se va a casar luego con lo nuevo. Lo que se sabía es que la Orden 66 era una de las 150 órdenes que entraban dentro de un documento, digamos, operativo del ejército clon. En concreto, si a alguno le interesa alguna cosita, la voy a leer, porque acordarse todo esto de memoria es difícil. El documento en el que se recogía la Orden 66 se titulaba Órdenes de Contingencia del Gran Ejército de la República, Iniciación de Orden, Orden 1 a 150, Documento GER, COCL 5695. Esto era un compendio de 150 órdenes específicas pensadas para que los clones las aplicasen de una forma automática, de un cumplimiento inmediato y sin ningún tipo de vacilación, porque esas 150 órdenes lo que hacían era contemplaban situaciones de especial peligro para la Gran República o para la Antigua República, y digamos que se regulaba para que el clon y sobre todo los comandantes clones las aplicasen de forma, como digo, inmediata y sin vacilación. El texto concreto de la Orden 66, que lo voy a leer para que la gente lo conozca, dice lo siguiente: en la eventualidad de que los oficiales Jedi actúen en contra de los intereses de la República y luego de recibir órdenes específicas verificadas como provenientes directamente del comandante supremo, que en ese momento era el canciller, los comandantes del GER es como le llaman, abreviando al Gran Ejército de la República, removerán de dichos puestos con fuerza letal a los Jedi, y el comando del GER recaerá sobre el comandante supremo, otra vez el canciller, hasta que una nueva estructura de mando sea establecida. Esto lo fija este texto Karen Travis en una de sus novelas, pero se considera también parte dentro del canon, porque luego se incluyó en algunas guías visuales y en algunos textos de tipo enciclopédico. Y como vemos, lo que hace es recoger una actuación concreta para un caso en el que haya riesgo. Entre las otras órdenes, que como digo son 150, se conocen alguna, para que no se vea exactamente como una cosa específicamente pensada para ir en contra de los Jedi, hay que citar que, por ejemplo, la Orden 65, que es la anterior, lo que hace y de lo que habla es del arresto y en su caso la ejecución del canciller supremo por parte de la República si éste se ve incapacitado para el mando, se vuelve loco o actúa en contra de los intereses de la República. Lo digo para que se vea que en realidad lo que es un compendio de normas para actuar en casos muy extremos, que contemplan no solo que los Jedi intenten capturar el poder, sino que el canciller supremo, por ejemplo, vaya en contra de los intereses generalizados. Pero claro, Kurz, ¿cuál es el problema? Kurz, perdona que te interrumpa. No sé por qué, si es que me imagino que lo habré leído en algún sitio, pero tengo entendido que la Orden 66, solo el emperador, bueno, el emperador o el canciller, es decir, la máxima autoridad de la República, podía llevarlo a cabo. Pero claro, si la Orden 65 va un poco en su contra, ¿quién podría ejecutar una Orden 65? ¿Quién podría ser el que diera la orden? ¿Qué mando hace falta? Pero no son todas combinadas. Puede darse una u otra. En el caso de que se aplicase la Orden 65, que sería el arresto y la ejecución del canciller supremo, serían los propios clones, como mandato de alguno de los otros órganos que hay en la estructura de la República, pues por una orden válida del Senado o del Consejo de Seguridad de la antigua República, etcétera. La orden 66 lo que dice es que está planteada solo y exclusivamente para el caso en el que los Jedi sean un peligro para la estabilidad o los intereses de la República, y lo que especifica es que lo tiene que dar el comandante supremo del ejército, porque son órdenes de la estructura militar. El problema es que el comandante supremo del ejército en esos momentos, por eso que hemos dicho antes de la ley de seguridad, era el canciller. O sea, esta orden se podría haber aplicado de formas distintas. Si no hubiese habido un canciller, por ejemplo, o sea, si el canciller, por ejemplo, no hubiese sido el comandante supremo del ejército, pues sería ese comandante supremo que estaría elegido entre la oficialidad. O sea, que contempla casos, digamos, generales, y no le da el mando al canciller supremo, a Palpatine, sino se lo da al comandante supremo del ejército, que en este caso coincidía, por lo que he dicho, por la ley de seguridad. Que de todos modos también vemos en las películas, esto sí se narra bien, que bueno, el canciller va a base de que, bueno, como está jugando al doble juego, digamos que él está jugando con las fichas blancas y con las fichas negras, ¿no? En esta especie de ajedrez galáctico, ha forzado la situación para que él obtenga más poder del que habitualmente se suele conceder a un canciller, ¿no? De hecho, otros cancilleres pues no han tenido tanto poder como tuvieron él, pero como era una situación extrema, entre comillas, porque él mismo lo había provocado desde el otro punto de vista, digamos que esta orden 66, antes de Palpatine y antes de esta situación con las guerras clon y demás, muy probablemente nunca hubiera recaído en el canciller. O sea, la orden 66 lo hubiera aplicado cualquier otro tío, o es una de estas órdenes que también Palpatine escribe o se las ingenia para aplicarlas. O sea, ¿se sabe en qué año concreto de esta cronología galáctica estas leyes son escritas? Bueno, lo que digamos que proceso de la casación de todas estas, de todos estos, digamos, inconsistencias o de cosas que se van creando, a veces no son inconsistencias, a veces es que se crea una cosa, no se digamos desarrolla, luego la desarrolla otro producto. Lo que se viene asumiendo es que estas 150 órdenes que forman, como digo, las órdenes de contingencia del Gran Ejército de la República, las pidió Saifo Díaz, y ahora lo que se establece es que esas 150 condicionantes fueron digamos impresos, eran de obligado cumplimiento, porque no eran voluntarias, sino que se había introducido un motivador, un inhibidor de comportamiento de voluntad en los clones. Digamos que eran como una impronta que era de obligado cumplimiento. Y eso es ahora lo que se asume, que es así, que las redactó y que las impuso Saifo Díaz, y que los caminoanos en el proceso de clonación insertaron todas estas órdenes dentro de un chip inhibidor. Le llaman chip inhibidor para después, ya veremos lo del chip inhibidor, sería igual más correcto hablar de biochip, y esto va un poco en contra del primer planteamiento de George Lucas, que decía que las órdenes no estaban, estas órdenes no estaban preprogramadas, sino que formaban parte de un protocolo, y que ese protocolo se aplicó, que ese protocolo incluso lo podían conocer los Jedi y los altos oficiales, y que simplemente Palpatine lo utilizó como último remedio para deshacerse de ellos. Se pensaba deshacer de otra forma y tenía esa carta reservada de decir, bueno, si no consigo deshacerme de los Jedi del modo que yo quiero, lo hago utilizando esta orden ejecutiva, que, como digo, ahora se calcula o se fija que está metida dentro de un biochip y que es de obligado cumplimiento y que no se la pueden saltar, no tienen voluntad para saltársela. En cualquier caso, a la ciudadanía, como se le vende la aplicación de la Orden 66, es precisamente para lo que está planteada en su literalidad, porque lo que se vende a la población es que los Jedi han intentado tomar el poder, que han asaltado al canciller supremo y por lo tanto al comandante supremo del ejército en su propio despacho, y que han intentado hacerse con el poder y que por eso han sido declarados traidores, se les ha mandado ejecutar y se ha llevado a cabo esa ejecución y se ha liberado a la República de esa amenaza. De hecho, esto no está exactamente recogido, pero se cree, porque se sabe que las cámaras, senatoriales de la Cancillería tenían holocámaras, que todo el proceso en el que los Jedi van a arrestar al canciller porque saben que es en su otra identidad secreta el maestro Sith, cuando van a detenerlo, esas grabaciones se aportan a posterioridad a los medios de comunicación como prueba del intento de toma del poder, e incluso, evidentemente, no se ponen todas las imágenes para que no se vea al emperador como un Sith atacando a los Jedi, pero sí, por ejemplo, se difunden las imágenes en las que Mace Windu está amenazando finalmente y quemando la cara del emperador, y como Anakin le salva, y eso refuerza un poco esa idea. De hecho, se creó en su momento un texto, que si quieres te leo, de cómo se vende a los ciudadanos en la ejecución de los Jedi, y dice así: ciudadanos de la República, una terrible verdad ha sido revelada. La Orden Jedi, que ha comandado la guerra contra los separatistas durante estos tres últimos años, lo ha hecho ocultando un terrible secreto. Sus miembros han transgredido los principios de la República intentando acaparar el poder para sí, en un intento por debilitar nuestras menguadas instituciones. Los Jedi son traidores, han tratado de asesinar al canciller, son enemigos de la República. Afortunadamente, los soldados bajo su mando han actuado con incuestionable lealtad e integridad y han ejecutado sin vacilar la orden dada por nuestro canciller supremo, y con su leal servicio nos han liberado de una gran amenaza. Los Jedi supervivientes serán cazados y ajusticiados, y de hecho así fue, porque lo que marca la Orden 66, además de la ejecución de los Jedi, que se ejecutan mucho, en la película vemos cómo se ejecuta a un gran número, también vemos el posterior asalto de la Legión 501 comandada ya por Anakin Skywalker, convertido en Darth Vader, aunque no lleve el traje, al templo, donde mueren también otro montón de Jedi, y a los que sobreviven, que se cifran en unos 77, de hecho se van conociendo los nombres a través de distintos productos, a esos se les persigue en lo que posteriormente se llamó la Gran Purga Jedi, que si quieres luego le dedicamos unos segundos porque se puede ver muy rápidamente. Bueno, entonces, a ver si me aclaro. Entonces, la Orden 66, de algún modo, los clones la tenían que acatar sí o sí, como si fueran las directrices de Robocop, una cosa así. Sí, bueno, esto es un poco como ha quedado ahora con The Clone Wars. O sea, la discusión sobre si el cumplimiento de estas órdenes era simplemente porque eran buenos soldados o porque, digamos, estaban preprogramados, ha estado ahí. ¿Qué hemos sabido sobre la Orden 66 en The Clone Wars? Y ahora sí que voy a hacer el aviso para el que no lo haya visto y quiera verlo, porque aquí evidentemente sí que voy a hacer spoilers, porque sé que hay gente que no va a ver esta serie pero quiere saberlo. Entonces, si alguno no quiere que le haga spoilers, pues que lo deje en este momento. ¿Qué ocurre en la... resumido muy brevemente, tampoco voy a entrar en detalles. ¿Qué ocurre en The Clone Wars? En The Clone Wars lo que vemos es que durante una campaña en la que están interviniendo los Jedi, uno de ellos se vuelve, digamos, loco, ¿no? Están en un planeta que se llama Ringovinda. Además de estar Anakin con Rex y con la gente de la 501, hay dos Jedi que son además hermanas, que son Tipli y Tiplar, y en un momento determinado uno de los clones que está luchando junto a ellas, que se llama Tab, sufre como una especie de alteración, no sabe muy bien qué le está pasando, y ve a Tiplar como si fuese una enemiga. Se acerca por detrás y a bocajarro le planta el blaster a un centímetro de la cabeza y la ejecuta. Al grito de matar a los Jedi, matar a los Jedi. Evidentemente lo reducen, le preguntan que por qué ha hecho eso, el otro está un poco enloquecido, no recuerda haber matado a los Jedi, a esta Jedi, no cree que haya hecho nada. Sin embargo, cuando ve a la hermana de la Jedi muerta, empieza a decir que un buen soldado solo cumple órdenes, que hay que matar a los Jedi, que hay que matar a los Jedi. En ese momento se crea una gran confusión, cunde la alarma, no se sabe muy bien qué pasa. Hay un riesgo grave, porque claro, si lo que le ocurre a este clon le ocurre al resto de clones, pues los Jedi están en peligro y se decide investigar. Palpatine controla un poco esta investigación y consigue que el afectado Tap sea llevado a camino, dado que en camino es donde se crean los clones y donde están los mayores expertos. A camino junto a Tab va Fives, que es otro clon, un compañero suyo que es importante dentro de la serie porque tiene cierto protagonismo y el cariño de los aficionados, que quiere saber qué ha pasado. Lo que descubriremos en camino es que en realidad lo que ha fallado en Tab es un chip que tienen con una serie de digamos imposiciones secretas, que los caminoanos, al menos parte de los caminoanos, lo saben, porque la ingeniera que se ocupa, ingeniera clónica, que se ocupa del caso, que se llama Nala Se, y el primer ministro Lama Su, entran en contacto con Darth Tyrannus, el conde Dooku, si lo preferís así, para decirle que se ha producido un fallo en un clon y que la orden secreta ha sido aplicada antes de tiempo. Entonces Dooku lo que ordena es que se elimine el clon, que se elimine esa prueba y que se asegure que ese fallo no se va a volver a producir y que el secreto va a quedar protegido y no va a ser descubierto. A partir de ahí, lo que intentará esta ingeniera clonadora, Nala Se, será ocultar el asunto, pedirá que se mate al clon y se le haga la autopsia para revelar qué ha pasado y así un poco evitar el peligro. Por otro lado, los Jedi, sospechando que puede haber algo extraño, piden que sea llevado al templo. Al final no se hace ni una cosa ni otra, y es gracias a la intervención de Fives, que se salta las normas con la ayuda de un androide al que consigue convencer para que le dé los mayores beneficios médicos al paciente, dado que Nala Se no le estaba dando el protocolo médico que correspondía, consigue que este androide le haga un escáner completo a nivel subatómico de nivel 5, con unas cosas que se inventan, y descubre una especie de tumor. Fives terminará robando esa prueba del tumor, lo hará además mientras está en Coruscant, y intentando explicarle a Palpatine qué ha pasado. La prueba, lo que le indicará a él la prueba que se haga en secreto, porque se escapa y bueno, hay una serie de peripecias, es que eso que creían que era un tumor en Tab que podía estar afectándole a su comportamiento, en realidad no es un tumor, sino que es una especie de chip biológico, de biochip, y claro, al hacer la investigación no solo descubre eso, sino que descubre que ese biochip está presente en todos los clones que se han puesto al servicio de la República, e incluso que está implantado en todos los embriones que se están generando para reabastecer el ejército. O sea que los caminoanos ponen en todos los clones ese biochip. La excusa que ponen los caminoanos es que en realidad se trata de un chip inhibidor que está puesto para controlar la parte agresiva que tenía el patrón genético de Jango Fett, ya, dado que todos los clones tienen el patrón genético de Jango Fett y Jango Fett es un cazarrecompensas impulsivo. Lo que hacen, dice Stan Alase, es poner este chip inhibidor para controlar esa agresividad, y niega que sea algo que controle su comportamiento, solo que los hace, digamos, menos violentos, en el sentido de que se vuelvan irascibles e incontrolables. Por lo tanto, sugiere que el chip no sea retirado, dado que si se retirase, los clones se podrían volver de verdad peligrosos. Files para intentar demostrar que no es cierto, se ha quitado previamente su tumor, su biochip, y se autopresenta como prueba de que el biochip, en realidad, extraerlo no es peligroso porque él se lo ha extraído y no se está comportando violentamente. El tiro le sale por la culata porque Nala se, preveyendo eso, en un momento de descuido mientras es trasladado a Coruscant, le ha puesto un producto, le ha inyectado un producto en vena que lo confunde, que lo vuelve violento, y por eso al final, al ver que no le creen y que la cosa está dudando, movido por esta droga que le ponen, Fives escapa, intenta contactar con Anakin para que le ayude, para que le crea, pero al final de todo, varios miembros de la Legión 501 lo localizan, y cuando Tap coge un arma, un poco movido por la droga y porque no está, le impide ver que puede haber una solución, lo matan. Muerto Fives, y visto que el comportamiento de Fives ha sido violento, aunque ni Anakin ni parte de los Jedi están completamente seguros de que no sea un complot, se establece que los caminoanos dicen la verdad, que el biochip es simplemente un inhibidor del comportamiento violento del patrón genético, y que por lo tanto no hay riesgo para la República. De hecho, antes de que se descubra el chip y de que los caminoanos hablen de él, lo que se especulaba, y era el mayor problema que tenían y el mayor recelo, es que pudiese ser una infectación por un virus separatista que estuviese condicionando a los clones. Descartado eso y descartado que sea un chip inhibidor, la cosa se queda como está. A mí me parece un poco inconsistente porque, claro, aquí los Jedi quedan un poco como pardillos, ¿no? Se tragan una historia más y digamos, aceptan lo que a la postre va a ser su final. En cualquier caso, ahora lo que se establece, o más o menos hay en común acuerdo, es que esas 150 órdenes que he dicho fueron introducidas en este biochip por petición de Sifo Dyas, y que los Jedi y que la República lo conocen, no saben que esa es su función y lo permiten porque creen que es un chip inhibidor para evitar el comportamiento excesivamente violento y anárquico de los clones. Por tener estos un patrón genético de un cazarrecompensas un tanto desequilibrado en algunos aspectos. De todos modos, yo no he leído tampoco demasiadas novelas de Star Wars, pero algunas sí que he leído. Yo leí una que era Señor Oscuro, de James Luceno, que bueno, era como era Vader, así el personaje, no principal, pero bueno, que salía bastante, pues me atrevía a leerla. La novela tampoco es que sea demasiado buena, pero contaba un montón de cosas interesantes. Y de hecho, la novela arrancaba con tres Jedi que no eran así, eran inventados para la ocasión, no eran reconocidos. Era el maestro Shrine, la maestra Chatak y la padawan Oli Starstone, que están por ahí en un planeta perdido con su pelotón de clones, todo muy bien, pues como hasta ese momento había ocurrido. Y cuando reciben esta orden 66, los clones como que no obedecen de forma absoluta la orden y les dan como si fuera ventaja a los Jedi para que puedan huir del lugar, ¿no? O sea, de algún modo les dan una cierta ventaja para que así no tengan que matarles. Y luego sí, luego ya sí les persiguen porque están obligados a ello. Esto, obviamente, es el universo expandido y no tiene por qué casar, ¿no?, con todo esto que tú has estado contando, pero claro, entra en una contradicción total y absoluta, claro. No. Ah, no. Cuéntanos. Es que aquí, a ver, no, se conocen al menos dos casos en los que la Orden 66 no fue aplicada por los comandantes clones. Un caso es el que ocurre en Murjana, que ahí están Ransair y Oli. Claro, que este es el que he contado yo. Y vale, pero los que los, digamos, rescatan, o los que no aplican la orden, son los del equipo Ion, que en concreto son lo que se llaman CAR, soldados, comandos de reconocimiento avanzado, ¿vale? Entonces, los comandos de reconocimiento avanzado tienen un patrón genético diferente y están hechos, por así decirlo, con alguna particularidad, ¿no? Eso podría justificar que que no tengan el mismo chip, o que el chip que fue diseñado para el clon estándar, cuando se implantó en estos comandos de reconocimiento avanzado, no funcionó como debería. El otro caso que está fuera de la aplicación, que no cumplieron con la aplicación, son los miembros del Escuadrón Delta. La gente que jugase a Republic Commando conocerá a este Escuadrón Delta, dado que son los que salen en este juego, que luego fueron objeto de varias novelas que son interesantes. Y esta era una, vamos a decir así, escuadrón, legión o como quieras llamarlo, muy eficiente de las guerras clon, que estuvieron mucho tiempo en contacto con el gran maestro de la orden, con Yoda, y que en el momento de la ejecución de la orden 66 no la hicieron, pero aquí también cabría, digamos, justificarlo en el sentido de que también eran clones especiales y por lo tanto no eran el clon estándar. En la aplicación de la Orden 66 también hay una cosa muy curiosa, porque cuando el texto dice que lo que se tiene que recibir para ejecutarla es una orden efectiva y directa del Comandante Supremo, no se dice que esta tenga que ser particular. Sí que la tienen que demostrar. De hecho, aunque en la película vemos que Palpatine da la orden específicamente él a varios comandantes clones, también sabemos que hizo una orden general para todos los comandantes clon para que la ejecutasen. Cabría preguntarse por qué se hizo la orden general, también dio la orden en particular a varios comandantes clon específicos. La solución lógica sería decir, porque lo que queríamos ver en pantalla era la muerte de los Jedi que conocemos, porque el público tenía que estar informado, y una forma de hacerlo era esa. ¿Cómo se ha justificado, encajado? Diciendo que casi todos los que mueren de forma individual y vemos en pantalla son miembros destacados de la Orden Jedi, de hecho muchos de ellos maestros y miembros del Alto Consejo Jedi, y por eso Palpatine da la orden específica instantes antes de lanzar la orden generalizada para acabar, digamos, con la cúpula de lo que es la Orden Jedi. Como digo, muchos murieron en esa aplicación de la orden, muchos murieron en el ataque que se hizo después al templo, que ahí lo lideró Anakin Skywalker, que ya era discípulo de Darth Sidious, se llamaba ya Darth Vader, y lo hace con la Legión 501. Ahí se mata a padawanes y se manda de todo. Hay algún arresto y posterior ejecución, pero ahí muere casi todo el mundo. Si alguien recuerda la película, recordará que Obi-Wan y Yoda se infiltran en el templo y cambian el transpondedor de comunicaciones para que, en vez de llamar a los Jedi al templo, que es lo que estaba pasando, porque lo que hicieron muy sabiamente tanto Palpatine como los comandantes clones fue, como no tenemos comandantes clones con todos los Jedi para ejecutarlos en el momento, dado que hay Jedi en misiones diplomáticas o en viaje itinerante, vamos a llamarlos inmediatamente de regreso al templo Jedi, y en cuanto bajen y lleguen aquí, los arrestamos y ejecutamos. Lo que hace Yoda, que durante un tiempo funciona junto con Obi-Wan, es cambiar esa señal sin que Palpatine y los clones se enteran, y que esa orden que están recibiendo los Jedi de regresar al templo se cambie por una orden que diga, estáis en peligro, la orden está siendo desmantelada, tenéis que huir, esconderos y buscar un mejor momento. De esos que recibieron esa orden, ese aviso de Yoda, más aquellos que no murieron, porque, como digo, hubo casos en los que no se aplicó, o incluso Jedi que por alguna otra circunstancia pues consiguieron zafarse de los clones que les asediaban. Hay algún ejemplo. En pantalla vemos que Yoda se libra, vemos que Obi-Wan se libra, porque tienen ese poderío mental Jedi para detectar la amenaza justo antes de que se produzca. Sabemos que en algún otro caso pasó, y todos esos en conjunto vienen a sumar un orden del orden de unos 77, y lo que hace Palpatine es ordenar la gran, lo que se llama la gran purga Jedi, que es a esos 77 que se han librado, perseguirlos y matarlos. Eso va a dar lugar a un pequeño conflicto entre Darth Vader y Palpatine, porque hay un momento en que Palpatine deja de estar interesado en la purga Jedi como está Darth Vader, ¿no? Para él los Jedi ya no tienen importancia, ya se les irá cazando, dedica gente a eso, dedica comandos especiales y demás. Se crea la figura en el universo expandido de los inquisidores imperiales, que entre otras cosas tienen esa función. Parece que en Rebel vamos a ver un inquisidor imperial persiguiendo Jedi, y digamos que libera a Darth Vader de la purga para que se dedique a otras cosas. Sin embargo, Darth Vader, en contra incluso de la voluntad de su maestro, y tenemos varios casos, tanto en novelas como en cómic, seguirá con ese empeño particular, con ese odio hacia los Jedi, y los irá purgando él, muchas veces, como digo, en contra incluso de las órdenes de su maestro, que le dice: no vayas allí, no hagas esto, dedícate a esta otra cosa, y él incumple con eso. Es importante también saber que eso, igual hay gente que no lo sabe porque no sigue el universo expandido, que entre Palpatine y Darth Vader hay bastante tensión desde el mismo momento en que es aprendiz hasta que finalmente Darth Vader mata a Palpatine, porque Darth Vader en secreto durante mucho tiempo, una vez que conoce la verdad de que tiene un hijo, lo que hace es buscar a su hijo, y eso luego se ve posteriormente en las películas, se desarrolla en el universo expandido, para convencerlo de que se una a él para acabar con el emperador. Le está buscando en esa tradición ancestral de los Sith, está buscando su aprendiz para acabar con el maestro y ocupar su lugar. También en el universo expandido se ve algún movimiento, pero pocos, de Palpatine para buscarle sustituto a Darth Vader, pulirse a Darth Vader y tener un nuevo aprendiz. El problema de Palpatine es que no consigue nadie que esté remotamente cerca de los poderes de Anakin, hasta que aparece Luke e intenta que, así como Darth Vader está intentando que Luke sea su aprendiz, en lugar de ser de él, lo sea suyo. Digamos que hay en ese momento, que es lo que se ve en la película, una pugna entre los dos por conseguir que Luke sea su aprendiz para derrocar al otro. Al final, como sabemos, se negará y, bueno, pasa lo que vemos en las películas. Una preguntita muy rápida. Estás hablando sobre la purga, o has hablado antes sobre la purga Jedi. ¿La llevó a cabo solo Darth Vader o hubo otros personajes por ahí que formaron parte de esta especie de partida de caza de Jedi? Es lo que te digo, al final, como estaban sentenciados a muerte, eso lo podía ejecutar cualquiera. Había unos clones o unos soldados de asalto, oficiales del imperio, que encontraban un Jedi y tenían instrucciones de ejecutarlo, se contrató cazadores de recompensas para que los persiguiesen dentro de un orden. Como digo, había inquisidores imperiales que tenían entre una de sus funciones, no única, pero en algunos casos sí específica, perseguir a los Jedi. De todas formas, no eran mucho y estos se ocultaban bien, pero se dan casos luego casi como goteo de Jedi que son descubiertos y asesinados. ¿Y los inquisidores de Star Wars cómo son? O sea, ¿tienen espadas de luz? Me imagino que no, que van por ahí con blasters. Y es que nunca he visto un inquisidor, pues, de Star Wars. Sí, pues los vamos a ver en Rebels. Todo apunta a que van a tener algún tipo de poder oscuro o de iniciación en las artes oscuras de los Sith. Las imágenes que tenemos del inquisidor imperial que va a aparecer en Rebels lleva un sable que parece de doble hoja, pero es raro porque tiene un aro alrededor de la empuñadura. Es casi como, digamos, imagínate un frisbee de estos que es solo un aro, que no es todo macizo y que tiene perpendicular el tubo del láser. Digamos que lo coges por el tubo y está rodeada toda la mano. Una cosa así, un poco extraña. No, lo estoy viendo en internet ahora mismo. Estoy viendo en imágenes ahora mismo en internet. En fin, pues me recuerda a otros personajillos que ya hemos visto. O sea, no, parece un Sith. La verdad es que no sé cuál es la diferencia, sí, pero parece un Sith, en esencia. Sí, entre que su raza no es exactamente humana, el tipo de piel, las marcas que lleve, pues parece más un Sith que otra cosa. Sabemos, o yo estoy convencido de que no va a ser un Sith, dado que está plenamente en vigor la ley de los dos, o la norma de los dos, impuesta por Darth Bane en su momento, y Filoni eso va a hacer que se respete sí o sí, pero como siempre es posible hacer acólitos con ciertos poderes iniciáticos, yo creo que igual va por ahí. Lo sensato sería que les dotase de sables de luz y de artes en la esgrima con el sable de luz, pero que no les diese poderes para usar la fuerza, o que si se los da estos sean muy muy muy leves. De todas formas, si quieren hacer alguien que pueda pugnar con un Jedi, tendrán que avanzar en los poderes de este inquisidor, y quizás esto sea de lo que más miedo me da de Rebels, aunque tampoco me gusta hablar porque aquí casi siempre hablas y luego te equivocas. De todos modos, yo había oído hablar, sobre todo en el videojuego de Old Republic, que había inquisidores también dentro de los Sith, y se habla de los Sith inquisidores. ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? ¿Es otro rollo? ¿De qué va esto? Pues no se sabe, pero esa es la pregunta que se ha hecho todo el mundo. Había inquisidores Sith, ahora parece que van a ser inquisidor imperial, pues a ver cómo casa un poco esto. De todas formas, a mí la figura del inquisidor Sith me gusta poco y no la termino de ver. Aparte que, no sé, es como tan del universo expandido que no sé muy bien cómo puede encajar todo esto con lo que conocemos habitualmente. Has mencionado antes, cuando estabas contando toda la historia y demás, hay un personaje que sale muy a menudo, y es un personaje como de lo más enigmático y de lo más misterioso que hay, que yo, antes de que me metiera muy, muy, muy, muy levemente en el universo expandido, pensaba que era una especie de invención, un nombre que se usaba, una especie de nombre en clave que otras personas usaban, pero que no existía, que es el maestro Sifo Dyas, que es el que de algún modo pues es responsable del encargo, ¿no?, de la fabricación del ejército clon por parte de los clonadores de camino, y que de algún modo está metido en varios fregados y siempre sale este nombre, pero como en las películas no salía, es un personaje así como no sabría decir muy bien si enigmático o no sé, pero ¿qué nos puedes decir sobre Sifo Dyas? Porque sí que existe, ¿no? Si incluso ha llegado a protagonizar alguna historia de cómics y cosillas así, ¿no? Sifo Dyas, ¿quién es este tío? Porque sí, Sifo Dyas, la verdad es que está, se saben cosas, pero está un poco todavía inmerso un poco en la neblina, ¿no? A ver, cosas que sí sabemos. Sabemos, por ejemplo, y eso es impepinable, que era de raza humana. Sabemos que tenía el pelo de color oscuro, que de color negro, que tenía una especie como de barbita con perilla, un moño tipo samurái. Sabemos que era del planeta Cassandra. Sabemos que era maestro Jedi y que era miembro del consejo, que era un tipo importante. Sabemos que tenía una muy buena relación con el conde Dooku. Sabemos también que intentó Darth Sidious que fuese su padawan, su padawan, aquí habría que hablar de aprendiz porque son Sith, que intentó seducirlo, que no lo consiguió, y sí que entonces lo que hizo fue Darth Sidious volver sus ojos hacia Dooku, que era prácticamente un seguidor fiel, compañero, amigo, hermano, discípulo de Sifo Dyas, y que lo convenció a Dooku, que fue, se cree, Dooku el que acabó con Sifo Dyas, y que fue Dooku haciéndose pasar, esto no está totalmente garantizado, pero es prácticamente una especulación casi segura, que fue Sifo Dyas, o sea, perdón, Dooku haciéndose pasar por Sifo Dyas, quien encargó el ejército clon. El cuerpo de Sifo Dyas se sabe que está conservado y criogenizado porque Dooku lo visita en un par de ocasiones, y bueno, eso es un poquito lo que se sabe. Así, digamos, mezclando un poquito el canon con parte del universo expandido, digamos la parte más canónica, y sin ser tampoco muy específico, que luego nadie se rasgue las vestiduras. Muy bien, pues ¿quedan más cosillas que decir sobre esta Orden 66? Bueno, hay una curiosidad porque hay gente que se pregunta si hay alguna relación en que sea exactamente la 66 la que se aplica a los Jedi y no la 65, y por qué no es la 1 y por qué no es la 100. Aquí hay una teoría que tiene mucho sentido, pero que no ha sido confirmada oficialmente, que es la de la numeración, ¿no? Si alguno lo ha visto y lo ha leído, porque hay muchas obras en las que se trata, actualmente muchos neonazis se identifican con el número 88 porque la letra 8 es la H, el 88 sería HH, sería Heil Hitler, que es una forma en la que mucha gente hace, digamos, cifrados de andar por casa. Hay gente que cree que 66 es un cifrado que correspondería a FF y que FF sería, digamos, las siglas o estaría dando la clave Friendly Fire, ¿no? Fuego amigo, identificando que es precisamente en esa orden en la que se especifica que va a haber gente, en este caso los Jedi, que van a morir por lo que, entre comillas, es fuego amigo. Es una teoría que es sólida, que tiene sentido, pero que oficialmente no se ha dicho que sea así. Bueno, pues con el Kurz, pues a no ser que tengas algo más que añadir, pues podemos despedir pues a nuestros... solo pedirle a la gente que me disculpe si no he sido exactamente exacto. Lo hemos hecho esto un poquito a bote pronto. He querido contar un poco cómo estaba antes y después. Espero no haber armado mucho barullo en la gente. Y yo sé que algún fan habrá hecho quizás de menos algún dato, pero tienen que pensar que tengo que hablar para todo el mundo, y dentro de que me gusta ser concreto y ser detallado, no puedo contar todo lo que quizás quiera que se cuente un súper fan. Muy bien, pues nos vamos a reunir nuevamente en esta galaxia muy muy muy lejana para hablar de más cositas, pues ya en breve. Ya si quieres podemos ir tomando la costumbre de hablar de, como hemos hecho hoy, de un modo así un poco breve, ir profundizando en temillas que sean de interés. Vale, perfecto, por mí encantado, ya sabes que esto es como una droga. Pues que la fuerza te acompañe, coronel. Y que sea contigo para siempre. Estamos en el sprint final, es ese momento en el que decimos qué músicas con licencias Creative Commons hemos usado en este programa. Todo lo que sonaba a Tim Burton, bueno, a Tim Burton no, a Danny Elfman, ha sido compuesto por Ephraim Sacco, Aufklärung, Music for Your Media y, este va a ser duro, XCYRL. Y luego además ha sonado Angel Composer, Gregoire Lorme y Epic Soul Factory. Bueno, pues yo creo que ya podemos acabar este programa de La Órbita de Endor, aclarando un poquito cuáles van a ser los proyectos en breve. Esta semana tendríamos que haber sacado el programa sobre Perdidos. No es que lo hubiéramos anunciado oficialmente, porque no hacemos ese tipo de cosas, pero bueno, parecía que se esperaba, ¿no?, que esta semana empezáramos con lo de Perdidos, que en un principio iba a ser un programa que teníamos pensado que fuera muy largo, que fuera un monográfico de 5 horas y pico, 6 horas, y en una sola edición, pues sacarlo todo. Sin embargo, nos pusimos a grabarlo y cuando nos dimos cuenta que ya llevábamos 3 horas y media, en el punto en el que nos encontrábamos dijimos, no va a ser un programa solamente, van a ser más. Van a ser más, y al paso que vamos, si la cosa se dilata como se está dilatando, porque nos lo estamos tomando muy en serio y estamos profundizando tantísimo que no esperábamos de verdad que la cosa se extendiera de este modo, creo que podríamos acabar haciendo 3 programas. Me extrañaría mucho que llegara a 4, pero para 3 programas sí que puede dar. Con lo cual, ese primer programa que íbamos a sacar esta semana, obviamente casi es mejor retrasarlo, porque a la siguiente ya llega el Capitán América, ese programa tiene que salir cuando tiene que salir. Y lo que no quería yo era suspender esta especie de ciclo, esta especie de trilogía de Perdidos, y luego recuperarla después del Capitán América. Meter programas entre medias no me parecía una buena idea. Si hay que estar 3 semanas con Perdidos, está 3 semanas o 4 o lo que sea. Era un tema que queríamos tocar ya desde la primera temporada de La Órbita de Endor. Y no, de verdad, ya que lo vamos a hacer, ya que hemos aguardado tanto para hacerlo bien y hacerlo en serio, que queremos hacerlo del tirón. Al que no le guste la serie y el que, en fin, no sea fan de Perdidos, sé que van a ser 2, 3, puede que 4 semanas en las que el programa no le va a interesar. Pero bueno, en fin, trataremos de amenizar esos monográficos esas semanas con otras alternativas, loaders o alguna otra cosa. Y si no podemos, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Hay veces que llueve a nuestro gusto y hay veces que no. Pero nunca llueve a gusto de todos, como ya sabéis. Conclusión, pues que la próxima semana llegará el Capitán América y luego ya estaremos 3 semanas seguidas, o 4, o las que sean necesarias, las que hagan falta, para profundizar, para analizar y para dejar a Perdidos, a Lost, en el lugar que le corresponde aquí en La Órbita de Endor. Después de tanto tiempo aguardando para que por fin llegue esta serie, para que por fin fuera lodeada, vamos a intentar hacer las cosas lo mejor que nosotros seamos capaces de hacer. De ahí que a lo mejor este programa de secciones vaya a ser el último programa de secciones del próximo mes y medio. Luego van a llegar muchos monográficos seguidos. Parece mentira, ¿no? En un principio los monográficos iban a ser una cosa que llegara así cada cierto tiempo, y ahora casi se ha convertido en el esquema habitual, en el patrón habitual. Los programas de secciones, los programas tipo magazine, como este que habéis escuchado, parece que son ya los programas raros, ¿no? Los programas cada vez más difíciles de ver en nuestro repertorio, pero bueno, es lo que hay, no es una cosa que nosotros deseemos hacer o que nos propongamos hacerlo así, sino que surge, las cosas salen como salen. Sí, es cierto que podríamos retrasar el programa del Capitán América, pero bueno, creo que conviene aprovechar el tirón de la película y hacer las cosas como sean. Y ya que teníamos material grabado y que es interesante, espero que este programa lo hayáis disfrutado. Espero que sí, de verdad. Bueno, no sé qué más contaros. Sí que me gustaría aprovechar para aclararos una cosita a todos los que os dediquéis a esto del podcast, o estéis pensando en hacerlo, o colaboráis sencillamente, pero bueno, también sois podcasters, aunque solamente seáis colaboradores de otros programas. Decir que bueno, pues que hay muchas veces que se nos tilda, y yo sé que hay muchos periodistas que me están escuchando, pero bueno, hay algunos periodistas que tienen coco, que tienen sesera, que su proceso neuronal es el habitual, el lógico en un ser humano, y hay otros que no, que tienen un proceso distinto en su cerebro y que piensan de un modo diferente. Lo digo porque hace poco me quedé a cuadros cuando uno de estos periodistas me achacaba que yo estaba pecando de intrusismo. Y no sé, casi que me señaló con el dedo diciendo, me parece fatal que hagas un podcast y que seas un intruso en esto del periodismo. Bueno, pues lo cierto es que me parece que a fin de cuentas lo que nosotros hacemos es contar historias, y yo no creo que nadie deba tener, digámoslo así, el estatus de contador de historias oficial, y que todos los demás no estemos en disposición de contar historias o de comunicar. Porque sería como si ahora los chefs del mundo nos señalaran con el dedo diciendo, señores, dejen de cocinar, solamente nosotros podemos cocinar. ¿No veis que es una gilipollez como una casa lo que proponen estas personas? ¿A que sí? ¿A que lo veis? Pues como los chefs, pues no todos son unos inútiles, la mayoría son inteligentes, pues no van a ir pidiéndole a la gente que deje de cocinar en sus casas. Es igual que si un músico pues te señala con el dedo porque estás grabando un disco. Bueno, o sea, de verdad, ¿a dónde estamos llegando? O sea, solamente los periodistas pueden transmitir, solo ellos pueden comunicar. Muchos ven mal que una persona cree su propio blog y se dedique a contar sus paranoias o lo que le apetezca contar. Bueno, pues eso ellos lo consideran... Bueno, ellos en general no. Obviamente no estoy hablando de los periodistas a grandes rasgos, sino de unos periodistas muy concretos que un blog lo ven como un acto de intrusismo. Y así, del mismo modo, un podcast. Para ellos, solamente en la radio deben salir personas que hayan estudiado ciencias de la información y que se hayan sacado la carrera. Todos los demás no estamos autorizados. Si eres una de estas personas, si eres una de estos periodistas que opinan esto, que yo soy un intruso en el mundo del periodismo, decirte que, bueno, pues aclararte que esto no es periodismo. Yo no estoy haciendo periodismo. Es más, se debe acusar de intrusismo a una persona que está cobrando por hacer un trabajo que en teoría tú también deberías hacer y que estás cualificado para hacerlo. En este sentido hay mucho intrusismo por ahí, personas que están cobrando por un trabajo profesional, pero yo no le estoy quitando el puesto de trabajo a nadie. No hay ningún periodista en su casa que podría estar trabajando en mi puesto. No ocurre así. Yo estoy haciendo esto gratis. Soy un aficionado, igual que un aficionado de astronomía, no será un astrónomo, aunque haga un trabajo muy profesional y que incluso pueda hacer descubrimientos en el espacio próximo o exterior. Pero eso no significa que ese astrónomo esté dejando en su casa a un científico que debería estar trabajando en un observatorio. ¿De acuerdo? O sea, hay que ver las cosas de ese modo. Que yo haga un podcast y estemos un grupito de personas haciendo esta labor no significa que haya periodistas que estén perdiendo su trabajo. No, pero es que amenazáis porque la gente ahora se escucha no escucha la radio apenas, solamente escuchan podcast. O sea, cada vez hay más personas que solamente oyen podcast. Pues entonces, amiguete, lo que deberían hacerse los responsables de la programación de una emisora es fijarse en los podcasts. ¿Qué es lo que ofrecen los podcasts? Si de verdad os estamos quitando público, que a mí eso me parece que es absurdo, pero bueno. Si eso es lo que opinan algunos periodistas, pues oye, que se fijen en cuál es la oferta que hace el mundo del podcasting y aplicarlo a una emisora. Pero si es que es muy sencillo, si es que yo no sé si es que de verdad cuesta pensar o hace daño a algunas personas o qué, pero vamos, que yo no soy tampoco aquí la persona que debiera daros la solución, pero yo creo que si realmente algún día el podcast le quita oyentes a la radio convencional, que no creo que sea el caso, pero bueno, si eso ocurre, pues plantearos, hacer examen de conciencia, qué está pasando, por qué ocurre eso, y aplicar soluciones, que aplicar soluciones en este caso concreto es muy sencillo. Es muy sencillo. En fin, que yo no estoy haciendo ningún ejercicio de intrusismo, de nada, de nada. Así que, por favor, sé que hay muchos periodistas que no tienen este tipo de mentalidad, sé que son muy abiertos de mente y que no están de acuerdo con sus otros colegas, pero hay mucho tonto por ahí. Lo siento mucho. Siento tener que ser yo, un simple aficionado a esto de la comunicación, el que os tenga que decir que en realidad no estáis en casa parados sin trabajo y sin que nadie os llame para haceros ofertas de trabajo por mi culpa o por culpa de otros podcasters. Tampoco estoy diciendo que sea culpa vuestra, las cosas están como están, pero no estáis ahí sin hacer nada porque exista el podcasting en general. Pienso yo, esta es una opinión mía, lo mismo estoy equivocado. Pero creo que no. Principalmente porque no vemos un chavo. Otra cosa es que ganáramos una pasta y que de repente pues todo el dinero que se pudiera estar ganando en una emisora de onda arciana, por decirlo así, se lo estuvieran llevando los podcasters. Pero no es así. ¿De acuerdo? En fin, habiendo aclarado este tema y habiendo, en fin, dejado clara cuál es mi posición o cómo veo yo la labor que se realiza, por lo menos aquí en la órbita Endor, pues emplazaros a una semana para que el vengador abanderado tenga el hueco que le corresponde aquí en la órbita de Endor. Así que nos vemos dentro de 7 días. Ya sabéis el tema, no me gusta a mí esto de adelantar temas, pero parece ser que es una cosa tan segura que no debería haber accidentes de ningún tipo. Nos escuchamos dentro de una semana. Un saludo. órbita de la órbita de la órbita.